Mateo capítulo 1. Jesucristo ningo Abraham ha David ñemoñaré. Jesucristo ningo David ha Abraham ñemoñaré. Abraham homogeñoi Isaacpe. Isaac Jacobope. Jacobo Judape haitibiracuérape. Judá homogeñoi Fares hazárape. Tamargui Fares esrompe haesrón arampe. Arán homogeñoi Aminadadpe. Aminadad naasompe. Hanason Salmónpe. Salmón homogeñoi Booспe, Rahadwi, Boos homogeñoi Obedpe, Rudwi ha Obed Isaípe. Isaí homogeñoi Tetanu Visha Davidpe, ha David Salomónpe, Isi Urias Rembirecoque. Salomón homogeñoi Roboánpe, Roboán Abíaspe, ha Abías Asape. Asa homogeñoi Josafatpe, Josafat Jorampe, ha Jorán Usíaspe. Usías homogeñoi Jotampe, ha Jotán Acaspe, ha Acas Ezequíaspe. Ezequías homogeñoi Manasespe, ha Manasés Amónpe, ha Amón Josíaspe. Josías homogeñoi Jeconías, ha Itibiracuérape, Judaiguacuera oicora moguaré Yepocuapype Babiloniape. Judaiguacuera oicorire Babiloniape, Jeconías homogeñoi Salatielpe, ha Salatiel Zorobabelpe. Zorobabel homogeñoi Abiudpe, ha Abiud Eliakimpe, ha Eliakim Azorpe. Azor homogeñoi Sadocpe, Sadoc Akimpe, ha Akin Eliudpe. Eliud homogeñoi Eleazarpe, Eleazar Matampe, ha Matan Jacobope. Jacobo homogeñoi Josepe, ha Eningo María Mena, ha María Imenbe Jesupe, oñegenoiba Cristo. Abraham y David pebe oin 14 ñemoñare. David y un hijo de Aguacuera y que pebe Babilonia pe oin abeí 14 ñemoñare. A Babilonia y Cristo pebe oin llevi 14 ñemoñare. Jesús o nace. Jesucristo nace baecue peixa. María o mendamboive José reje. Ha oicomboive oñondive. María oye yujuje guasú Espíritu Santo hui. Y mena José. Peteico imba eje copotiva. Hando hipotaigui oñeñe evaí María re. Kinini haitepe oje llamo a enxupe. Ha homoingevo umimba e iñakame, petei ángel o uikepe, jaje i ixupe. José David Arri, anire poiner en virecogui, upe oiva y pupe o u Espíritu Santo puacagui, jae i membrita petei mitaku imba epe, jajera baera Jesús, jae o salvata gui jetan guacuerape, iñangaipagui, y pecado cueragui. Opaco amba eo yehu, oikohanguanyan derwetekwa tiañe eme je ima baekwe, je mimbo urupi, je ira moguare. Pejesaba enapetei kuñetai je koki a inba, imembuba enapetei mitaku imba epe, jajerata Emanuel, je iseba nyan derwete oiñan edive. Jaopalvo José, oyapopape ángel oipota jaixaite, jaomonguajei chupe jogape. José katundo ikoi jendive, onaseme ve imembupetei ja, jeraba Jesu. Mateo capítulo 2. Umícaraí arandú oñandú Jesupe. Jesús nace bobe Belénpe, Judá departamento pe, Herodes oicó umí ara tetanu bicharamo, uperon guajécara y cuare ñarandúba cuara genesewio Jerusalénpe, ja oporandú jicuay. Mojopo nace Judá netanu bichá, lo jechaseu y asutatá cuara genesego tío, aruyuro mamba eguazú jamuay chupe. Tetanu bichá Herodes ojendú bobeco amba e ipu andui. Ha gendive abeio paite Jerusalén guacuera. Uperamo, ha e ojenoi pa iwa su cuerape, ha umico atia jaijarape ha oporandu y chupe cuera. Mogopo nace maenape Cristo. Ha e cuera un bojovai. Belém, Judá departamento pe, pecho ye jaiba e cuepe profeta rupi. Jande, Belém, Judá de tamegua, depi misibeba wimburu visa Judá guapuitepe. Onceta windehewi, peti inmenon de jara ombo guataponá maena sereta Israel pe. Herodes ojeno yuka ñemihame umí karaí ñarandúvape, oikua apura janguá araka etepa oye jexaukara epe yasytata peba, jaomondobo y chupecuera belengo tío jeí. Tapejou pepe, jape porandú kine ime pe mitareje, jape yujuramo, pecoa ukaseve, se aja janguá veí amomba eguazú y chupe. Jaecuera ojendú parire Herodes ñeé, oye oi jicuay, jape yasytata oje xaba ikue jicuay ikuara jineseme, ojo jenonderame. Jaopita pemita oinja ari. Jaojexavo pe yasytata, ovy aiterei jikuai. Jaoike bupe mumba rogape, ojechape mitam, y su María andive, jaupe peñe sujape o mumba eguasujico aipe mitam, uperireminte, oipea imba eita, oro incienso jamirra, baeren acuaponá, upei, oñemo marandu y quepe anijangua ojo yebute tanu bisha Herodes erendape, upevare, oye oi majetame ambueta perupi. José o cañe María ja jesundive Egipto retame. Ojo parirejico ahí, peteín y vagar en biguay, oye xauca Josepe, jajeí y chupé y quepe, epuá, pecañé pe mitán ja y sindive Egiptope, peputau pepe, xeja epe BPM, tetanu vixá Herodes, oje caucata huijina, pe mitáme o yuca janguá, ja José o pagriré, opuá o huerajá pe mitáme, ja y sipe Egipto netáme, ja o pepe o putajico ahí Herodes o manómebe, oiko hanguañan derueteje y ukaba ekue y profeta rupi. Egipto hui ajenoi xera ilpe. Herodes o yuka ukamita cuerape. Ja Herodes o jexakoaba umiko inba e arandu ombotabu jagüe y xupe y poxe terei ja o yuka ukao paite mintaku inba epe o huerekoba mokoin año pebe ja oikoba guive velempe ja yerekuevo. Umikarai arandu omombe uhagüe isha ishupe, upe isha oiko pe profeta Jeremías he iba ekue. Yaje osa pukai wasu oñehenduva ekue ramape, tase wasu ha yaje osoro. Raquel ha sejina imembikuera reje, jando he yai abave omongapuhu ishupe, doikovei jaguere imembikuera. Jeremías 31:15. Herodes oma norirekatu petein uvagar en biguay oye he shauka yevi Josepe, Egipto netame. Haikepe he ishupe. Epuá, eura hayevipe mitame y sindive Israel retame. O manombamawi umio yukaseva ekuepe mitame. Upéramo José, opuá ha uera hayevipe mitame y sindive Israel retame. Ha José ojenduwi tetaru isha arkelao, opitahai tuba Herodes rendawepe, o kujye ojo hangua Judá departamento. Upévare, Nyanderueteje iuka ishupe ikepe ojo hangua Galilea departamentope. Jaojope taba jeraba Nazaretpe, oiko hanguape profeta he iba ekue. Oñejeno iba era ishupe Nazaretwa. Isaías 11:1-53:2. Juan Bautista. Mateo capítulo 3. Umi ara umivape, Juan Bautista, oñeperu umiasain he ivo, peñembiasike peya pojagüeren ba evaí, ha peyevike ñanderueteren dape, ha eo isambujita majeta guasupe. Jese oñe eva ekuepe profeta Isaías, he ira muguare, oñe jendupe teí oñe ejataba desiertope. Pembo saco imburu visa guasura pena, pemgatino poná ha pepoí. Juan oñe mondeu peno camello raguekuewi, Haiku ayokuajaka tuva capigui. Hembi utuku hae ira ka agui. Uperamo o uyoa jendape Jerusalén gua, Judea el gua, jape Jordán yere cuevo guacuera. Haoye bautiza ukaji kuai Jordán isrupe. Japepe o mombe uji kuai iñanga y pacuera. Hembi apoba y cuera. Ha Juan o jechavo o uja jeta fariseo ja saduceo ja eo bautiza jape, he i ishupe cuera. Pe, boi ni moñare. Mava pape nembo epe kanyikwata hajina pepo sirwa suo utabawi. Peje saukana e uve iji aha nguapende pe apupe, pe nyembo asu añete guava, pe koba iha were. Ha nipe jete ipende yupe. Abraham ningo oreru, seka tuha EPM. Nyanderuete, omo puaku aha Abraham pe ita irana, koa ita wijepe. Sake, pe hasa onyemo ima iwirara pore. Opa iwiraji apona uva, oye itibaena. Ha oñemo boba en atatape. Se ningo po bautiza upepe yewi hangua, nyanderu eterendape. Upe o uta basera pukwerika tu ipu akai tebese hewi. Handa iya y sebe a llora hangua y zapatu sanjepe. Ha epende bautizata Espíritu Santo atatape. Y nirupe, oima ipope, omopo tipona hangua y koga a. Ha e ombuatita pe trigo y nyonga tu jape, ha oja puta pe capi y tata owe umape. Jesu oye bautiza uka. Ha Jesús o Juan endape, Jordán rembe upe, oye bautiza uka hanwa Juan porupi. Ha Juan o yoko yoko y chupe he ibo. Se ningo allí bautiza ocaba era moande porupi, ande picore yu serendape. Jesús catú, ombojobai y chupé. Ella poca tú, coanga, y porá ningo ñandella ya popá, o pamba eje cope. Jaupe boae o monei y chupé. Jesús, oye bautizariré, jaosebo igui, oye peape vaga, oye jesañan derwete espíritu, o huellijao hubo picasú y shahi ari. Ha o uñan derueteñe e vaga guije iba. Coba ningo será ajajuba, sembo jorgeteva. Mateo capítulo 4. Satanás hoy puara a Jesupe. Upeno, ñan deruete espíritu, o huaraja Jesupe desiertope, Satanás hoy puara a Janua y chupe. Ha Jesundo caruigui 40 ara ha 40 pejare pukukue ha e iñembuajui. Ha Satanás o ujendape oipu ara ahangua y chupe ha hei. Vera moñanderu etera u, ereko aitape oipu hangua y chupam. Jesús katu ombojobai y chupe. Yenderu ete kuati añe eme katu, oye jaivoi na pandeje añoi, oikove kuimbae. O pañe e o seba ñanderuete yurubi uvei. Deuteronomio 8.3. Upeipe añao huaraja Jesupe Jerusalempe. Ha ojupi chupe ñanderuetero gaguazú ari. Ha jeí Jesupe. Vera mo ñanderuetera u. Egi tico agui urupe. Ñanderuete cuati añe eme jeí hoy. Ha e un bohuta andere jejape y ángel cuera. Ande yokota y pope. Ani jamare yepusanga y tare. Ha Jesús, ombojobai y chupé. Oye, jai abeí, anirei pu ara a venderuete de yarape. Deuteronomio 6.16. Ha pe añao guera jayevi Jesupe petei cerro ruan y batepe. Ha oje xauka y chupé o paitete tan guasú, ha ipupe un iban bae ponaitare jebe, o iba guiveco y buapere. Ha pe añá je i Jesupe. Opaco amba ere jesaba guive, ame embatan debe. Nereñen sútaramo serenondepe, hacemomba eguazúramo. Upeno, Jesús ombojobai y chupé. Terejo, de Satanás. Nenderuete cuatiañe emo yejai abeí. Nenderuete renondepe añoite, y yareñesú. Jareñembo evo y chupé, jai chupé añoite. Reye yocua eucabaena. Deuteronomio 6.13. Upe maramo, pe añao poí Jesúwi. Ja upeno ou ángel cuera o servijanua Jesúpe. Jesús oñe purú jembia po Galileape. Jesús o jendubo oñe moingejagüe Juanpe cárcelpe ojo llevú Galileape. Ja Nazaretgui ojo opuitajanua Capernaumpe. Peteí taba opuitaba iguazurembe upe, Sabulón ja Neftalí ubipaume. Peba ojehu oikojanuape profeta Isaías je iba ecue. Sabulón ja Neftalí ubi opuitaba iguazurembe irapepe, Isirí Jordán bupuri. Galilea y vipe jetate ta ambuegua oikojape, umite tangua oikova putungupe, ojesape teite sapetu ishava, ha umi o guapuba peñe mano iñe putunjame guará, ojesape teite sapetu ishava. Isaías 9:1-2. Upete guive Jesu oye penuo muasainan derueteñe e jajei. Pellevu que ñanderueter indape, y anmima ñanderueter etaguasu. Jesús o genoi irundu jemimbo ecuérape. Jesús o guatabo Galilea y guasuren beirupi, o jechamo coño ño pejengüe. Simón, geraba beí Pedro, jaitubira Andrés, oituba jina y red y guasupe, ja ecuera ningo pirare no jejara, ja Jesús jei y chupe cuera. Peyú será pecueri, ja se haya pota pendejewi, te tan guacuenare no jejara. Upe bobete o poí y redwi. Ha ojo ha pecueri, ha oja sabo upegui, oje saan buemo coño ño pejengüe. Santiago, Cebedeora y jaitibura Juan, o iba jina y tuba Cebedeo nive y canoape, o meatinobo y recuera, ha Jesús o genoi y chupecuera. Upe bobete ha ecuera oje ya y tuba ha jembiapó, ha ojo Jesús nive. Jesús ombo e ha oporomongüera. Ha Jesús o guata Galilea departamento tu ishacuerupi. Ombo e januañan deruetero gacuérape. Ombo e asañan deruete evangelio. Homo guerao paisha guaja sivape. Oye gueruba guive jendape. Jeracuapuna oñe mozarambia veío paite siri aretame. Oye gueruo paisha guaja sivajendape. O paisha guamba asija angeco ibaipe oikoba. Umio guerecobamba epoxi y pupe, milta robaba, jaumindo guataiba, ja Jesu omonguerapa umibape, ja jeta Galilea igua, Decapolis gua, Jerusalén gua, Judá igua, ja Jordán boipirigua, omoinu Jesupe. Mateo capítulo 5. Jesu omombe uñan deruetere en bipotape te incerro ariwibe. Ha Jesu, o jechavo jeta igua atende tu ixaba, o yupipe te incerro pe jaua perire, gemimbo ecuera o ujendape. Ha Jesu oñe peru oñe e jaumbo e y chupecuera je ibo. O vi aite un mi oikuaba imboria juja y espíritu pe, imba eningo ñanderuetere tahuasu. O vi aite un mi imba embuasiva, ñanderuete boi, o moangapujumbara y chupecuera. O vi aite un mi ipu aponaba japisacueran dive, o ñime evara y chupecuera, co uvikova, imba eranamo. O vi aite un mi. Enimbuajiva ha ejujeiva, nimboyo aqueje copeguareje, o nimohumatabana en su pecuera. Ovu aiteumi, o poro por yahu verecova, ha ecuera, o juputivara por yahu vereco. Ovu aiteumi, ip apotille yo haipureva, ha ecuera ojezava irañan de ruetepe. Ovu aiteumi, o porombo pu aguapuva, umi oñorainovape, o nyehenoivaena, nyanderuetera ecuera. Jesucristo rejegua oikova era yuku jate saperamo. Peningo pe yuku ivi arigua, pe yuku na je eveinamo. Ba epepa, onimo je ejivune. Ba everame, doji purukua avei, onimo bohanguante ma okape, ivi ariguacuera, opinum bahanguajese. Peningo te tanguacuera risapeja. Petaba, onimo puava seruru ame, dikatui onimi. Avaveno muandu y peteita taindu, o muy hanguá pete imba iru wupe, tata indirenda arin te uvei. O jesape pa hanguá o iba wivepe o garga pipe. Upe isa to jesape avei pendere sape, pendera pisacuera apuitepe. O jesa hanguá pendere envia popona, haumomba e wasu hanguá pendere uetepe o iba iba gacuerape. O vi aite umi oye perseguiva justicia de jejape, imba eva enañan de uetene tan wasu. Pe vi aite pendera pisapen de ya oramo, pende perseguiramo, jaoñe eva iramo pendere je serera. Pegui aite jata pende pi aroriete, y tu isánigo peyopoi, regalo, peguerecova y vagape, peisa o muñaba ecue aveijiquai, umi profeta cuerape, oikomaba ecue pendemboive. Jesucristo mbo eñan deruetere en viapoucapu, oñeme ema va ecue Moisés rupi. Ani peimo asea yujagüe, ambuai janguan Moisés rin viapoucapu, ni profeta cuera ni engüe. Allá popaja amanejen bajanguaje copen te uvei. Añete jape sebo hija EPM. O pape ve ara ja evu. Dojimo ay petei letra misiva ni petei letra pejengüeyepe. Moisés rimbia pouca pecuera ui. Oi copava irakatu. Oji ja hija uei saite. Upevare. Oi mirae ombo ukeva petei Moisés rimbia pouca pe misia esteva jepe. Aupeisa ombo eramo ave hija pisacuera oya pojanguá. Oye, guereco, vanamisi, vévaramo, y anderu etere tan guasupe. Jaupe oya pova, ja ombo eva jecoite pecatu, oye, guereco, taitu y chavévaramo, y anderu etere tan guasupe. Sebo hija EPM, pendereco, naipona veiramo, umico a tía jaijara, ja fariseo cuera, güey, va e veisano, da pequemo a y anderu etere tan guasupe. Jesu oñato y pojui. Pejenduva kue umiñe e oye eva kue imaguarepe, anipe poro yuka, jaupeo poro yukavape, oñebo yovake vaina, seca tuja EPM. Oimenae iposiva itike unandive, oñebo yovake vaina itava, boyovake jarakuera rinondepe. Aumie iba itike irape, nemba etavu, oñebo yovake vaina jeta, boyovake jarakuera rinondepe. Aumie iba de viro, joa vaina, añaritana tape, opa uvape. Upevare, dere gueruna moñanderu eterendape, nere mime ecua avemberendape, jaupe ya ve, ne mandu aramo, dere que u naiponave hanendive, eje ya, nere mime epe equave emberendare nondepe, jaterejo enimo iponara eje v, dere que u nive, jaupe ye yu, ja eme e, ne quave embere mime e. Ecopona que endereje ella en uvandive, ereime allá gendive tapere. Ani hanguan dereje ella en uva, ni muy boyo va a quejar a pope, Hape boyuva quejara, ne muita jasipope, ha e ne muingueja una cárcel pe. Añete hape ha en debe, ne ne se mo ayu pewe, re muingo via pape ve opaite pirapire, re debeva uive. Jesucristo hape mendarere jeguanya mongu a. Pejenduningo oye evacue, anine mongu a ne mendarere co, secatuja EPM, hoy mirae o mañaba petin cuñare je, ha oñe no seba gendive. Upeva oni noma voi hendive y puapupe, haomong ama y mendarereco. Upevare, deresa acatua, nemoña pisangata ramotembia povaipe, y mondoro. Ha imomomom buru, y ponave, oni hundipe te indere terejewa, oni momborangue o paitendere te añaretame. Handepo acatua nemoña pisangaceramu, tembia povaipe, y ketija imomomom buru, y ponave ningún debe. Oñe hundipe te indere tere jehuá, oñe hundiran hue opaitendere te añaretame. Jesucristo jape mendare yepoikua ti añe e. Oye eva kue ave, upe opoiva jen bilekowi, tome e y supe petei mendare yepoire jehuá kua ti añe e. Sekatuja EPM, upe opoiva jen bilekowi, daja eira mo mendare, nyemongi arupi, ombuai y mendare reko, haupe mendare vuta bajese, ombuai avei, y mendarereco. Anire puru neñe ereje. Pejendu ningua vei oye ejagüe ema pende epecuérape. Anire y punu deñe ere. Reme ema vacueñan deruetererape. Ella popaca tuje coitepe. Repromete vacueñan deruetepe. Sega tuja EPM. Anitei peme epe neñe e vagareje. Peva ningoñan deruete guapujaguasuboi. Nico evicovareje. Peva ñan deruete puirenda. Ni Jerusalén deje, peban ningún yanderuete taba guasú, ni peme epene ni epene acareje, dica tuigui, dere momoroti, tera, remo jupeteine acaranguellepe, pelliuvei, ney, ney, tera najaniri, najaniri, pellivera mo pebawi, peba, ou añawi. E jaujun derejeya e uvape, pepe genduma oye ejawe, tesa, tesarecovia, hatai, Tainrekovia. Sekatuja EPM. Anipa mengo via pemba evai oye japova pendereje. Hoy mira epene no pava penderova akatuape. Pemui ave y supe penderova a supe guava. Hoy mira mo. Dere la jaseva boyova quejarare nondepe. Hoy pe ajanguan de camisa. Eje ya ave y supe ne poncho. Hoy mira mo petei. De yo pivare la jajanguan y bosa 1500 metros rupi. Era ja y bosa. 3000 metros rupi de la pisa o girurera mo reipiti bojanguay supe anire nimboke yue pepe genduma oye ejagüe ejaijun de la pisape andereje inya en iba pecatu dejaijun unjangua secatuja EPM pejaijun pendereje inya en iba pe ape nimboe umipende persegui vareje pecojanguay andiruete ibaga penguanar ecuairaramo. Haeningo ojejape kuharaji onse opaite iñañaba, hajeko potiba ari, haja e omongu, heko boaba, hajeko baiba penguana. Pepe jaijuramo, umipenderai ju uvapente, ba isagua penderenbia poponare pupiko, onime ekua apeme. Umimonda jacuera jepe, o jaiju japisa o moiruba y supecuera jenbia povaipe. Hapemo maiteino, penderik ekuera pente, ba epiko iponaba, peyapo. Do japo pai upeisa avei, umi oikua uva nyanderuetepe. Upeisa ramo, tapendere koponake nyanderuete, uva gapio iva he koponaite jaisa avei. Mateo capítulo 6. Tembia poporá. Peña nyangare koke. Anijangua pe yapo, penderen vía popona, pendera pisa cuera rinondepe, pellejisa ucajanguante y supecuera. Upeisa avei, anipe me epirapire y boriajubape, pejisa ucajanguante, upeisa ramo, yanderuete y vaga peoiva, doje peme emo avei PM, penderen vía poponare pe. Reme ella ve epirapire y boriajubape, aninen boputurupe, remuasai monderen vía poponanguere, umito vamos coi fariseo cuera. Oya pojaisa ñanderuetero gacuérape, jataba cállirupe, oñembotuisa janguante. Añete japese ja EPM, ja ecuera ojupitima jembia poponarepu, deripitivoramo de la pisape, aniriqua katin de asuape, pemba ende akatua oyapova, pevaje ise, anirinye botuisa, derimbia poponarupe, upevare, eipitivoni mihabe, de la pisape, añanderuete ojeisaba o paitemba endere yapova guive, ni mihame yepe, o muengoviatan debe, o pavave terovaque. Jesús ombo emba eisha pañandeña ñembo eva era. Jare ñembo éramo. Aniri ñembo y omito va mocoy o ñembo e jaisa. Ja ecuera ningo. O ñembo e ñembo y jape ñanderue terogape. Ja omita pe o yuasarupe. O yejisa uca janua japisa cuerape. Añete jape se ja epm. Ja ecuera ojo putima jebia por epe. Jandere ñembo éramo. Eiken de cotipe. Embo tindero que. Ha nimbo e deruetepe ni añojame. Han deruete o jesapava. Peñe mi jame ye perillapova. O muengoviatan debe. Ha peñembo e ya ve. Ani peñe e jetare y o ya bojaisa. O mio y cua ewa ñan deruetepe. O imo awi. Iñe e jetarupi o ña jenduka vaina ha. Upevare. Ani peikoja e cueraisa. Penderuete ningo. O y cua apavoi penere mi conteve. Pehe pejirurembo ve supe. Upevare, peisa peñembo e. Ore duete, reimeva vagape. Toñemomba e guasun derera. Tou nere ta guasu. Toyeyapo avei, nerembipotaco uv ari y vagape guaisa. Eme emina oreve. Coara penguarate en biuna. Ay perdona mina orere envia po vaique. Orero perdona jagueisa orera pisape. Envia po que oya po vaiva que orereje. A anire jejaro a jepuana ame. Orepe a uvei ba evahigui añagui, pepe perdonanamo pendera pisar en viapovai, yenderueteo perdonata vei pendere en viapovai, peenda pe perdonainamo pendera pisar en viapovai, yenderuete catuete, no perdonamo ai avei pendere en viapovai que. Caru un ayuno. Pecaru un allá, ani pecoto vasipe o mi jovamo covaisa. Aecuera ningo, omo ambue jovacuera, a pisacuera ojeza hangua ojasacaru une. Añete jape ja EPM, ja ecuera, ojo putima jembia pore pecue. Dere caro un allá, hemos jena cuane acá, ja e yo bajei, ani janguan de la pisacuera oje sa cuare ja sa jacaro ume, deruete oje sa pava re ya pova ne añojame, ja e oje sa cuava era, ja un buen goviava en andeve. Ba eita u vagape. Ani pembuatí pira pira itaco ewe ari. Cupi y jatarabe on buay cuaja hanguame, jamunda jacuera o monda cuaja hanguame. Pembuati uvei pira pireita y vagape. Cupi y jatarabe on buay un hanguame, jamunda jacuera o monda cuaja un hanguame. De pira pireita o injame upepe o ivara avei de puyapu. Yanderesa ningo nyandere teresa peja. Yanderesa ipontinamo derimbipotava iwi o paitenderete o esape vaina. Dereza iñañanamo, reyaposegui pe iba iba, o paitendere te iñibuntun vaera. Upe isarupi, iñibuntunamo derezape, itu seitepe iñibuntun o iban de pepe. Abavendi katui o servimo coi yarape. Upe isaramo, da illa emo aipe te ibarje, ha ojai juveta ambuepe, tera, oñimbo yatape te ire, ha oñimbo uketa ambuewe. Di katui pepe coñan deruetere imbiguay, ha avei, pira pirer en biguairamo. Nyanderuete o nyangareko ita ura jaita jira cuerareje. Upevare, seja EPM. Ani pijipu apupenen en biunareje, tera, penboy uva enareje. Tera pepe mondeva enareje. Da itu sabeimba epico nyandereko vete en biguai. Tere nyanderete aowi, pema ena omiguerareje, o beveva arareje. Ja ecuera, nunimitri, ninu mono oimba era inguera. Inunga tu jape, upe isabela mojepe, penderuete vagape oiva, o mungarui supecuera. Mava pico pende apetewi, ojepu apivera mojepe, y catu, ombo poco ve, jecue petein ara jepe. Ha baupepa, pejepu apipe ina pende aoreje, pema ena, lirio, ivotin nume guareje, ba eisa pao kaku japona, non ba apoi, ni doi povaira mojepe. Sega tuja EPM, Salomón yepe, opaite y yeguacare jebe, no ni mondei petein lirio isa. Yanderuete peisa, o monde ponaramo, peivo tiñume gua, oiko ponaba jina ko arape, jaco enamo, oñimombota batatacuape. Pico ja e, no ñangareco ponaisene penderege. Pente covia girovia i, upe vareje. Ani pelle pua puja pelle, ba e paro uta, tena, ba e paromboy uta. Tenan ba e paromondeta. Co amba e, umi o girovia eva, oñeja a ojupiti janua. Penderuete vaga peguacatu oiko japona, pepe coteveja, opaco amba ereje. Pejecara e, ñanderuete en bipota, jajetanguazú, ja opaiteco amba e, oñembollo apada pm. Upevare, anive pellepuya pico enamoguanareje, peco enamoguaná, uberu llevita maillejeje puyapuna, peva imponama, o valema yeisu ujanguá, co anapeguaye puyapu. Mateo capítulo 7. Anipe poromboyobaque. Anipe poromboyobaque. Anihangua pe. Peñemboyobaque. Pepe poromboyobaque jaisa. Upeiseite. Peñemboyobaque llevita. Jape medida pepe y poruba. Oye puru llevuba en apendereje. Va ereje pa. Rema epe uberacu y mireje. O iban derique uresape. Ande neriñandui. Pe uvira po guasu o iban derezate epe. Hamba isa pico eretan derike upe eje llana. Tano gen derezawi pe uvira ko imi. O iya ven derezate epe weteri pe uvira po guasu. De to vamo koi. Epe ara epe uvira po guasu derezawi. Ha upe ae enija a enoje pe uvira ko imi derike uresawi. Anipe me ella guape. Umimba e oñemboque bañanderu tepe guaná. Ha anipe y tepe en de yeguacá perla. Cure apuitepe. Ani janguá hoy prun bájese. Ha upe. Ollerepe ne mondiriripa. Peñembo e porá. Peñerure. Ha oñime e vaerá peeme. Pejeca. Ha peyujú vaená. Pembota. Ha ollepe a vaerá peeme. Upe ollerurevape. Oñime e vaená. Upe ojecaba ollujú vaená. Jaupeón botaba pe, oye pe a vaina. Mava pa pende a petepe. Ita ira, oye rurera moe su pepe te en galleta. Ome ita y su pepe te en ita. Tera pa, oye rurera mo. Pete en pira, ome ita y su pepe te en boy. Pe, pe neñañaba. Pe me ecuara mo pendera e pemba e ponaba. Co y te ve. Pendero este vaga pegua ome e vaira, ba e poná. Umi oye rureva y su pe. O paitemba epe epe y potaba guive, oye yapo pendereje. Peisaguamba epe yapo ave ipe, ambuecuerareje. Cobaningo, yanderueter envia poca p, oye jai jaisa y cuatiañe eme. O que pisi i. Pe o que po y mirupi, y pa un guasui, pe o que. Jai pegui petape, o por guerajava, ni jundirame, añaretame. Jajetaningo mi uperupi oikeba. Y pues iningo, peo queja y po y petape, o por huerajaba te comename, y vagape, jampo vumi, umio peru pioikeva. Pe ubra a. Peñeñangare coque, umi profeta gua uwi, o uva penderendape, o besaisa, y pues apu pecatu, aguaragua suñanoisa. Hi acue, jembea po cuerupi, peicuata y su pecuera. Oye po opico parral januatina canwi, tera higo a. Ka avó hatima wi, upeisa, opaite ivira poná hi aponá, ha opaite ivira hasiva, hi a ivai, hando valei. Dika tuipe ivira iponava, hi avaivo, tenape ivira hasiva, hi aponavo. Opa ijivira, hi apona ivagatu, onikitimbata, ha onimombota tatape, upeisa rupi, hi areje, pecuata mi profeta iponava, ha ivaivape. Jesucristo rejeguañe te guaba. Dao pavavije iba sebe, sellara, sellara. Hoy que vara y vágape. Upe oya pova seruete y vágape guaren bipotamante. Upe ara upevape, jetaje ita sebe, sellara, sellara. Orepi condoro profetizaira endererape. Noro mosei picora eje tamba e posipe, handererape. Doro yapoi picora eje tam milagro. Hacia ete y supecuera, ara caeve. Senda poco hay, tapejo pase pui peite envía povaía poja. Upevare, upe ojenduva señe eja oya povaje coitepe, amboyo yape quimba e, iñacanguapu ponávare. omo pa'aba joga itaguasu ari. Ha ouramo amaguasu, ha pe'i osiri hatanamo, ha pe'i vitu oi peyu hata vairamo pe ogareje. Ba'e veisaramo, do ai. Oñemon pu'agui itaguasu ari. Ha upe ohinduva señe eja do yapoiva jekope, ambo yo ya, kuimba e ivuro vareje. Omo pu'aba joga, ivuku i ari. Ha ouvo pe amaguasu, ha pe'i osiri hataba, ha pe vitu oi peyu hata vairamo jogareje. Ha ho a, ha oñembua ipa. Ha Jesu he ipavo ko amba e, he taiguakuera iyuru ya ipa, o pondera he mimbo epire. Jesu ombo ewi ishupekuera espiritu rekope, handa ha i umikua tia ha ijaraisa. Mateo capítulo 8. Jesu omonguera ha sivape. Jesu o wejivo cerro wi, he taje taiguakuera omo inu ishupe. Ha oñembo ya jendape petei y lepraba. Ha oñe subo jenondepe, he i ishupe. Se yara, nere ipotaramo, se mopotimina. Ha Jesu ipoyai ha opokobo jese, he i. A ipota, tan nepoti. Ha upe bobete, ipotimba y lepragui. Ha Jesu, he i ishupe. Ema e, ani queremos be ua babepe. Terejonte, ha esa ukapa ipe, ha eme ebe kwabe embu. Moisés he iba kwe oñime eva enaja. Oye kwa hangwa, recueramaja. Ha Jesu oi kebo Capernaumpe, oya jendape pete i soldado rubisha oi sambujiva 100 soldado pe. Ha oyerure asu y chupe he ivo. Se yara, seren biguay ningo oi meseroga pe jase tejina, oi me tu pape, iña kunu simbawi. Y ya pawi, Jesu he i y chupe. Sea jata. Amon güera hangua y supe. Hape soldado rubishaka tu he i y supe. Se yara. De ya y se vendere que hangua se lo gawipe. Erente pete iñe e. Hacer en biguay o cuerata. Se ningo kuimba e. Ay coba murubisa po wipe. Ha huere coa ve yumi soldado se po wipe. Aja eramo pete ime. Terejo. Ha e o jota. Aja eramo ambuepe. E yu. Ha e o uta. Ha seja eramo ser en biguay pe e ya po coba. Ha e o yapota. Ha Jesu, o henduvo ko añe e, o hechara moite, ha he iumi hendive o uvape. Añete jape seja EPM, ko isaguad jirovia, da yujui wetiri Israel guacuera apuitepe. Ha seja ea VIPM, heta o uvaina ha cuarajire seguio, ha cuarajire keguio o karujangua Abraham, Isaac, ha Jacob dive, yendero etere tawasupe. Ha heta Israel guacatu, Oni mombova era petu o capeguavape. Ha upepe, oikota tase, ha tai polurume. Ha Jesu he ipe soldado rubishape. Terejo, ha toi core jero viaja weiseite. Ha upe bovete en biguay o cuera. Uperire Jesu oike Pedro rogape. Ha ojecha en virekosupe, oñenoja tu pape iñakanunduba igui. Ha Jesu opoko y poreje, ha peña canundú o pi, ha jae opu anja o serví y chupé, ha caarupetuvo o huerujicuay y chupé jetaku imba e o ibamba e pochupo guipe, ha jae o mosemba o mimba e pochupe, ha omonguerapa ambu eja sivape iñe erupinte. Oikohanguape profeta Isaías he imaba e kue. Ha e o huerajapa y jejeñan de recoba y jañanemba ase. Umio moinuseba e kue jesupe. Ha Jesu, o jechavo jetate taigua o yerepava jese, o nyembo ha sauka iguazumbo ipiri, ha jendape o nyembo yape teinko atia ha ijara, ha jei y chupe. Bo ejara, no moinuta mamore jojape. Jesu katu, jei y chupe. Pe aguaraningo, o huereko y jivikua o kanihangua. Ha huira adarupigua, o huereko majaite, pe ivi ariguara ikatu, do huereko y tenda, o mombitu hangua iña calle pe yepe. Ha ambo eje mimbo eka tu he i y chupe. Se yara eje llante ta ha taño tira en serupe. Jesu katu he i y chupe. E yu se la pecueli. Eje ya umio manova toño ti, umio manova va cueve. Jesu o mombi pe uvutu. Ha uyupija e pe te inca no ape he mimbo ecuerandive. Ha upe ya ve pe iguasum buterupi o joya ve oñe perupe te in uvutu nera tabo y pe yu. Hape uposhu opu a ojaho ihanguay shapekanoape. Jesu katu okejin, hajemimbo ekuera uomombay ishupe, he ima. ¡Ore Yara! ¡Ore Salvana! ¡Ñañe Jundipata, coñaína! A Jesús, he y chupecuera. Va ere pico pequeje, penigo pellirovia iñandero etereje. Upevo, ha e opuá, ha oñe e pojipe y vitu, ha pe iguasupe, ha opipe y vitu, ha pe iguasu o guapipa, ha umico imba e o hecharamoyoa, ha he y. Mava pico cova, pe vitu, ha pe iguasuye peñe erendu y chupe. Jesús mongüera mokoi kuimba epe oikobamba epo shupo wupe. Onguajevo iguasumbo ipiri, gadara iguai wupe, ojuvaintin shupe mokoi kuimba e oikobamba epo shupo wupe. Oseba umio manova niño tijarendawi, haipo shirasawi daikatuveia babeo hasape tape pebarupi. Hamokoi beba osapukai hajei. Ba eparo uerekonen dibe, leñanderu etera e. De yupa ora imbange koi jama onguajevo ve ore ara. Hana mombri upegui, o karuhina peteni kure ati guasu, haumimba epochu o yerure asu y chupe, hajei. Oremo feramo, ya orede por el kepe kure atipe. Ha Jesu hei y chupe kuera. Tapejo. Haupevo, o semba haoike umi kurere tepupe, hape kure ati sarambikuepe, o yepo ipase roarigui iguasupe, hajo iguipa. Haumi kurere rekoa ojopape tabape, haumumbe u opaitemba eo yehuba ikue kurekuerape, haumi mokoin kuimba epe oima ba ikuemba epo shipo wupe. Haupevo, omita ba igua o semba jesurendape, haohechavo ishupe, oyerure jikuai ishupe, ojo hanwa heko hagui. Mateo capítulo 9. Jesu omonguerape tein iyapabape. Ha Jesu o yupipe te ibarcope, ha ojasa iguasumbo ipiri, ojo hangua itabape. Ha ogueruhikuai ishupepe te iyapaba ñenohame jupape, Jesu ojechavo y yerovia, he ipe jete kunu shimbabape. Eñemukine unke será u, neanga ipakuera, oye perdonama. Ha omiku atia haijara, he i ipu apupe. Koba oñeva iñan deruetere. Ha Jesu oikoa avoi oyepu amongetaba jikuai ipu apupe, he i ishupe kuera. Ba ere jepikope pensaba ipen de puapupe. Ba e pajasu veya e hangua. Nanga ipa kuera oye perdona matera e puaja e wata. Pekua hangua ivu ari wara u o were koja puaka ko ivu ari o perdona hangua angaipa. He i ave ipe jete kunu shimbaba pe. E pua, e ya pujinde rupa, a terejón de rogape. Jaupe bovete, peyapaba ekue opu anja ojo jogape. Oje xavo pe bajeta en guacuera que jyepope, o mumba egua sueteñan deruetepe, o me eja huerepe y xaguapu acá, evi ari guacuerape. Jesu oje noi Mateope. Jesu ojasa ojo boupegui, oje xape teinku inba ejeraba Mateo, o guapu vagina impuesto oñembeatejape, jaje i ishupe. E yusela pecueri. Jaja e opuá, ja ojo Jesura pecueri. Ja Jesú oye allá Mateo rógape, jeta impuesto un beatijá ja anga y pavora, o uja o guapia de i mesape. Jesú ja gemimbo ecuerandive. Ja peba oje chavo fariseo cuera, o porandú Jesure mimbo ecuerape. Ba eres epicope nimbo ejara, o carumi impuesto un beatijá ja anga y pavora cuerandive. Ja Jesú ojenduvo iñe e, ombo jovai y chupe cuera. Umija saiva, noiko te vei pohanohara reje. Umija zivan tu vei, tapejo hape kuara e, ba epa hei seko ani e kova. Por yahu verekoa ipota, handa ipota ipe kua ve e, mwen ba kuera pe. Senda yui heko potivare noivo, a yua he noivo anga ipavora kuera pe. Onyen bua si hanguaji anga ipawe. Uperire Juan remimbo ekuera, o uje surendape hao porandu ishupe. Ba ere jepa oreja mi fariseo de mimbo ekuera ro ayuna, janere mimbo ekuera katu no ayunai. Ha Jesu he i ishupe kuera. Ika tupiko, umi menda hape oiva oñen buasipe mena oi allá jendive kuera. Onwa jeva era katupe ara, ojipe atajai shui kuera, pe mena. Ha upepe ae, o ayunata jikuaya vei. Avave, non bovivri a ope jengue puehu a otu ya sorore jeve. Pei puajuva o muatape y tuyabape, ha o mondoroto y sabe. Ha no nimoiri vino puajú vino riruca varapi de huiguatu yape, upeisaramo osorope vino reru kavara pidewiwa haoni hembape vino haoni mbuaipa ave pembaru kavara pidewiwa oni moika tupe vino puahu pe vino reru kavara pidewiwa puahupe hamo koinveva no nimbuaimo ai. Jesu omongo bellevu jairora yupe jairorógape. Jesu je illa vejina co amba e o upe teio me acabañan deruete rogar en viapó, Israel culto, o ñesu Jesu renondepe jaje i ixupe. Será ye con aiteo manoma, e yumine moinde poji ari jaja eo ico bellevuta. Upe y Jesu opu anja o joje mimbo ecuerandive, jape tei cuña 12 años más jacetu guiguasugui, o ñembo ya japicueguio, ha opokoi ya orembe ureje, he igui ipi apipe. Y ya orembe umire je yepe apokoramo, acuera iteta. Jesús katu o yereja o jechabo y chupé, he i. Evi a que será ye, de yerovian de salvama. Jape cuñao cuera iteo pitavo, Jesús un ojevo pecaraí rogape, ha o jechabo umimin bumbo pujaracuerape, ha umita pichacuera ipi ataroapavape, he i ixupecuera. Pesemba, pemita cuñango no manoi, o quente jina. Hao pucapaje se jicuay. O sembarire jicuay o cape, Jesu o ikeja y puyay pemita cuña pore, ha pemita cuña o buá. Hao mimba eo yehuba y cue, o ñemasay petetatu y xacuella bebé. Jesu o monguera moco y jesatúvape, ha petei iñe engúvape. Jesu o sebo pegui, Mokoin jesatuba ojo japikueri, jasapuka ipope hei ixupe. David la un, oreporea juvere comina. Ha unwajembo pe ogape, umi jesatuba oyembo ya jendape, ha jesu oporandu ixupecuera. Pejiro viapa, seika tu japon bongwera. Ha ja ecuera hei ixupe. Roguero via, oreyara. Upebo, opoko jesacuera reje, ha hei. Toiko, pejiro viaja isaite. Ha jesacuera oye pe a, ha jesu oye epoji jape, je i ixupecuera. Peñe ñangare coque anipe y cuauca abave pecova. Ha ja ecuera osebo upegui, oi cuaucaco amba e petetatu ixacuepe. Osebo upegui oye gueru ixupe peteico imba e iñe enguba, oi coba amba epoxipo guipe. Jesu o mosebo pemba epoxipe pe iñe enguba retegui, ha e oye epona llevuma. Jajeta iguacuera y yuruyay, o ponderajicuay, jajeí. Aracae vendoro jechaico y xaguamba, Israel aretame. Pariseo cuera catujeí. Añaruvisharupi ningo jae, homosepe en baeposipe. Jajesu guatao jobo mi taba jataba y cuera rupi. Ombo eñan derwetero gaguacuerape pe evangelio. Jomon guerao pay xaguate tanguaja sibape. Ha Jesu o jechavo jeta igua atype, oi puria juvere coite y chupecuera, oi co huijicuay umi obesha jerequa unbaisha, oñe mozarambipava. Ha je ije mimbo ecuerape. Peco cueningo y tuisa, ha umi omba apova y pepegatu imbovu, pedirure peco cue yara petombo umi ba epotava y cocuepe. Mateo capítulo 10. Jesu hoy por abo 12 gemimbo ecuera y ya apostol cueraram. Jesu genoi umi 12 gemimbo ecuerape, jaume enxu pecuera pu acá o mose janguamba epochicuerape, jaumon guera janguao paisa guaja sibape. Peisa ningo umi 12 gemimbo erera, tenondete, Simón, geraba vei Pedro, ja Andrés y tibura, Jacobo, sebedeora y, ja Juan y tibura, Felipe ja Bartolomé, Tomás ja Mateo, pe impuesto un beatijara. Jacobo, alfeora y, jatadeo. Simón, pecelote y celoso bajetare, ja Judas Iscariote, peo traicionata bajesupe. Jesú o mondoco abape, jauje combo evo, je i y chupecuera. Tetambu e guaraspere anipejo, ja Samaria y guatabape anipeque, tapejo peje carae umi obesaca ni embure Israel eretangua cuera apitepe. Atapejo peicuauca, y ainui mañan deruetere tahuasuñe saimbuhu, pemon gueraja sivape, pemon gove o manoma vacuepe, pemopoti y yaí vaipavape y lepravape, pemose vae posicuerape, cuin vae jacuñanguerawi, reipe jupitivacue, reipe me ejeivaina, anipe gueraja oro tera plata, tera pirapire pende cuacuape guabolsillope, anipe rajabo sata pere jehuana, tera mokoin kamisa tera ambue zapatu tera ivira po ijepe, pe omba apova pe, onime eta hembiuna. Oimena etava tera tava imamo pe kejape, pe porandu mava po oikoje kope, hape pita hendive jogape, pe se llevir pe ve upewe. Hape nguajen upe oga upeva pe benemo maitei, haumi oga ua oikora moje kope, pe ipe uerekova, o wejita hi arikuera. Haoikora moje kope un, pepe aguapu o upa llevita PM. Hoy meramo, penemo guajese uva, ha ojendu uva peneñe e, pese upe oga huitera, upe tabawi, hape itiviro, pe uvitimboye pepende puwi, añete ha pese ha EPM, upe nimbo jova queja árape, y bebo y veta pe de javira sodoma hagomo raretame guará, umitaba umiva pe guanawi. Pecua aponake, sepo mondo haku ovesa aguaraguazú apitepe. Upe vare, penearan duva ena, boisa, apendere copotiva era pucasuisa, apenangare coque pende yeje ivariguacuerawi, penemuitan buruisa cuera a tipo wupe, apenenupatan yenderuetero gaguacuera israel aretame, apende huera jata teta sambujara cuera, jatetaruisa cuera renondepe, tembiesa ucapuinanamo, y supecuera, jateta ambueguacuera peguana avei, apenemuiramo jecuai y poguecuera, Anipe je pu apumba esa pateramba epa pe je va en areje. Upe jora peva o majevo, oñime eta peme, upe pe je va en ava. Daja emo aimigo pepe ñe etava. Penderu ete espíritu ñe eta pende pupe. Apete itu ke ira, o yuka ukava na itu ke ira pe. Apete ituva, ita ira pe. Hata ira cuera o pu ava na ituva rejeja o yukava na isupe. Ha, opava ve, Da ija eiva ena pendereje serera rai jupape. Ha upe obuero puakawa y pajaite pebe, upeva oye salvava ena. Peñe muñana mo peteni tabawi, pecanían bue tabape. Añete jape, seja EPM, da peya popamo ai penderen via po Israel tabacuera rupi, o un bove ivu ariguara e. Petenimbo eningo, na imba eguasubei imbo ejarawi, ha petenigwei y yarawi. Y por ama petemimbo e oiko imbo e jareisa, ha petembi guay y yareisa. Ha oñeje noinamo pe oga yarape belcebú, co teve joga guacuérape. Nyanderuete omo kure un ita ura jaita yera cuérape. Upe varupi, anipe queje yei subi cuera. Dai porimba e ve oñe miva, oye jesa oka un vairava. Ha opaitemba e oka niva oye kwa vaira. Umimba ese ha eva peime, Pitun wipe, pelleta ara saca jaitepe. Apeseja eva pende apuisape, pehuero sapucai oga ape ari wibe. Anike pekejille, umi oyukaba wipenderete, daikatubi oyukape ne anga. Pekejille vana uvei, pe ikatuba wi ohundi añalitame, peitete jape anga avei, noñime ipa moscoi wira i, media hora tembia por epureje, apeteille pe. Do amo ay penderuete oi kwa ane, pene akanan weye bebe, oye papama. Upe varupi, anipe kujye. Pene pemba e wasuete veje tawira iwe. Upe vare, oi merae oje saukava, se kwa ha uve ari wakwera apuitepe, se avei, ay kwa ukata isupe seru y vaga peguari nondepe. Haupe oje saukava, da se kwa ay ha uve ari wakwera apuitepe, se avei, da kwa amo ay isupe. Seru y vaga peguari nondepe. Anikina peimo asea yuhagüe agueruvo pi aguapu y veape ari. Da yui agueruvo pi aguapu que se pucu yuavu uvei. Se ayu amo ingovaivo oñondive pecuimba e ituvandive. Pemembu cuña y sindive apeten vireco y menandive. Haupe y sarupi o pavave o yujuta jese y ya en uva joga guacuera apetepe voy. Upe oja y juveva y tuva tira y sipe se jewi. Dai katui oiko sereje guavaramo. Haupe oya pujuva y kurusu ha ouva serapecueri. Ndi katui oiko sereje guavaramo. Upe uhaijuva jekove oni hundita. Haupe uhundiva jekope. Serai jupape katuete. Oyujuva en apete covete. Oimenae penemon wajeva jogape. Seve se monguaje. Oimenae se monguajeva. O monguaje sembouharepe. Nyanderuetepe. Hoy menae omonguajeva pete y profeta, ha e y profeta jare, ojo puitita profeta en vía pone pina. Hoy menae omonguajeva jecopotiva pe, ha e heko potinhare ojo pitita de ipe heko potinare pina. Ha upe ombo uva ko ami siva pepe tein vaso iro in sanjepe se mimbo e hare añete ha pese ha EPM do pita isene oje hepe me e ine isupe. Mateo capítulo 11. Juan Bautista de Mimbou o u Jesurendape. Ha Jesús he combo erireu mi 12 he mimbo ecuerape o ho upewi o porombo e hoi kuau kahanguave i umi ambueta vacuera u perupi guape. Ha Juan ui allá hina cárcelpe o hendu Jesucristo renviapó ha omondo he mimbo ecuerape o porandu hanguá y chupé. De paja e hina pe Cristo o uva enaba tera paro ha arota gueteri ambuepe. Ha Jesús he i chupé cuera. Tapejo ha pemombe u Juanpe. O paitemba epe hendu ha pehesaba uive. Hesa tuva o hesa jivu, y ya pava uata jivu, y ya iva, y leprava, y potimba jivu, y ya pusapeva, o hendu jivu, o manoma vacue, o ikove jivu, ha boriahu cuerape, o nimombe upe evangelio, ha ovgaite, upe onipusanga uva sereje. Ha ekuero ho parire, Jesu oñe peru oñe epona juareje, hetangua cuerape, ha hei. Ba epa pensera e pejesavo, pe desierto reje, pe tenita cuara ibitu o itivirova. Ba epa pensera e pejesavo, pe tenco imba e oñemondeva aopona y tepepa, umi aopona y tepe, oñemondeva ningo oiko umi tetaruvisagua su rogarupi. Ba epa pensera e pejesavo, pe teni profeta pico, añete japeja EPM, Juan, ba egua suete ve pe teni profeta wi. Jeseo yijai cuatiani M, peina, Amondo señe e rera jajara nere nondename ombosako ihanwandera pena añete japese ja EPM cuñagui una seba kue apoitepe doui avavemba e wasuve Juan Bautista we o paisabo temisi beba oiketa bañenderuetene tan wasupe itu isabeta iso we Juan Bautista ara we veko anga pebe ui umi oniha ambava oya puji janguanyan deruetene tan wasu oyupe kuanawada heko evi ari wapu akarupi O paite profeta hanyan de veterin via pocapu, omo maranduva cueco amba e Juan oumeve. Hapequa senamo Juan boipe Elías ouva enavaque. Upe ya pisaba tohendu. Ba erejepa, amboyo yata coani moñareco ava, o yo guaiteningo cumita cuera, o guapuva petava plazape, ha, o sapocaiva habisa cuerape, rombo pu pm minbu, handa bejirokui. Ro pura hei pm pura heyaje orejewa, Handa pillaje hoy. O unigo cuando caruiva, hando el uiva, ha oye ejese, va e posi oiko ipupe, ha o uvi ariguara u, o caruja hui uva, ha oye ejese, peina apecuimba e icaru, ha omol uva vino, impuesto mbatijara, ha anga y pavora inu, amigo, ñanderuete arandukatu, oye jesaukama jecope Juan Bautista, ha Jesucristo reenvia po cuerupi. Umitaba corazín habetsaida no ñembo asusei. Upero, Jesús oya o mitaba ja eoya poja huepe jeta tembia pote chapunaba, milagro cuera, jetan huacuera catu, no ñembiasí ji angay pa cuera hui. Angay de corazín, angay de Betsaida, tiro jasidón pe oye ya po iré o miten via pote chapunaba, oye ya poma cuepen de apitepe, y mama, oye sambuji vairamo a oi oiko vai jaguere, a ovo sa cuepe, jata nimbu pape oiko vaira, upe vare, Se ha EPM, pembo yo va quejara árape, pelle javirá PM guará, y poje y veta tiro jacidón pe guaui. Ande capernaón, reye jupiva y vaga pebe, reye tita añareta mebe. Sodoma pe, oye ya por iré umitembi apote sapinaba, oye ya popama vacuepen de apetepe, oí vairamo agüiteri, coangay tepebe, upe vare. Se ha EPM, Sodoma reta ye javirá, y bebo y veta, upe pender upetita baui. Peyú serendape jape putu u. Jaumí ara umiva pe, Jesú je i. Romomba e guasutan debe seruete. Y vaga ja e villara. Coamba ereño mi jaguere umi. Iñaranduva gui. Jaumí je tamba e cuajara gui. Arje sauca umita pisa. Oye ya po uva pe. Upei sare ya po, seruete. Y ponagui derezare nondepe. Opaitemba e seruete. Omo invase pope. Avavendo y cuaipeta irape. Petuva añomante. Ha abave, de cuai petuva pe, peta ira añomante ha peta ira oikua caseva pe avei. Peyu serendape, Ospaite pe peña ha ambaba pejo pitihangua peteco veta pianguaraba. Ha ani pe voi, ha ani pe voi peña ha areve pepoin hangua pende angai pa carga pende jopuva ewe. Se mante katu pomon butu upona. Peña moi se kangaya yugo po upe. A pejeya se tapo he combo epona. Se pu aponangui ha se animo minigui. Ha pejujuta pepitu u anite guava pende anga penguara. Se kangaya ningo un asu, ha uvei pe carga, aguera jaucaba. Mateo capítulo 12. Jesús en mimbo ecuera o mono o mi trigo sábado árape. O mi árape, Jesús o jasao jobo sábado árape peteinco cuerupi. Ha je mimbo ecuera y niembre jiwi o niepuru o ipo opo o mi umihara jo umihangua. Ha umi fariseo e chavo peba je i. Peina nere mimbo ecuera, oyapope oyeyapo uva enaba sábado árape. Jesús catú, jeí y chupecuera. Da pecuay pico, peoye jaí, ñanderue tecuatiañe eme, David ha ininunguera, iñembuajira moguare. Baisa poicova cue, ñanderue teruape, ajo upe pan, oñembuqueva cue ñanderue tepe, ha daicatuiva cueja e, ni ininunguera jo u. Paicuera mantejo uva enaba, terapa. La pecuay oye jai ha Moisés renvia poca pipe, pa icuera omba apora moye pe sábado árape, ñandero este roga guasupe, jaupe isabero, no ni muangay pai jecuay, hace ningo ja EPM, pecua aponake, co ape oimba e guasueteva, Jesucristo oe, ñandero este roga guasuwe, pe pecua arire ba epa je ise aipota, por ya juvereco, handa ja eme imbareco becue, cuave embiramo, peinda piju caucava iramo ai, umi jecoponaba pe, pe vi ariguara ingo, pe sábado yara voy. Quimba e ipo upiva. Jesús jorigeu pegui, oike ambueñan deruetteroga pe, jaupe pe oipe tenku imba e ipo upiva. Ja fariseo cuero oñe eva y janua jesurge, o poranduhico ai jesupe. Icatupa ña poromonguera sábado árape. Ja ja e jei y chupecuera. Mava pape cuera va. O huere coramo petén o besaja pe bajo áramo sábado árape. Ibu cuape, no nija amo aipa. O bueno jejan guau pewe. A petén cuin ba eningo ba e guasu ve petén o besawe. Upe seramo ningo y catu oye ya poten vi apopona sábado árape. Upevo, Jesús je ipe cuin ba epe. El pisón de po, aja e oi pisoi po, ha opita jensain ambu eisa. Hao mi fariseo no sebo upegui, oñi mongetajico ay oñi moinjangua jesureje, hao yuca jangua y chupe. Pe profeta Isaías oñe jesureje. Ha jesuca tu oikoabo upeva, ojo upegui, ha jetada tapichacuera ojo japicueri, ha eo monguerao paiteja sebape, ha oyerure ase y chupecuera ni jangua oiko auca jembia popona, oiko jangua pe profeta Isaías ñengue. Pema epona que seren diguay y poraboba ecuereje. Ha eningo pese a jaikuva, ha ombojoruva se anga, se espíritu amoiji ari, ha teta ambue guacuérape, oikuaukata petecopona, justicia, ha eniñonai no moai, dosapukai moai, ababenos en du moai iñeeta perupi, doyoka moai petacuara o tiriva, ha nombogue moai petataindu inimbo jatativa, ñanderueteren bipota oye yapo papebe, ha oñembo yova que papebe jecoitete, ha teta ambu e guacuera o ha aro yoaba ena jesupe. Isaías 42, 1 al 4. Peanga y paitu y xabeba. Uperamo, oye gueru y xupepe teinko imbae oikoan bae pochipo guipe, ha eje satuja y ñenguba, ha jesu monguera rirepe y ñengubape, ha e oñe peru oñe eja oje xayebe, ha omi uve ari guacuera y yuru ya y paja je i. Da esene pa cova da vidra u. Umi fariseo katu ohenduvo upeva, oñe engururu yoaja hei. Cova ningo omoseu bimba eposupe, juvisabel seburu pinte. Ha jesu oiko agui ipu apipe uiva, hei. Umi te tao puava, haiko vaiva ojo apitepe, itapereva era. Haupaite tava tena oga opu ambava ojo eje, doikoi aremo ai. Ha satanás omoselamo sataname, ijihe voy opu ata. Hamba eisa pico peisaramo, e catuta ha e, osa imbuhu are, haseamo senamo pe, ba e posipe vel sevurupi, ma varupi pa peisano, penderen via poquera omose, ba e posicuera pe, upevare haekuero ikota pende bojoake hananáramo haseamo senamo mba'eposekuéra pe ñanderuete espíritu rupi añetehápe ñanderuete ivágapeguári taguasu og̃uahẽma pende rendápe ha mba'éichapa peteĩ mondaha ikatu oike ipy'aguasúva rógape omondahag̃uái mba'eriapyetã oñepytyra'e'ỹre ichupe uperire ae katu oguerahauka oĩva hógape upe chendive oĩva oñemoĩ cherehe ha chendive ombyaty'ỹva katu oporombosarambi hína upévare che ha'e peẽme opaichagua angaipa ha ñe'ẽjapu vai ojeperdonáta tetãyguakuérape pe ñe'ẽjapu vai oje'éva pe espíritu santo rehe katu noñeperdonamo'ãi araka'eve oimerái iñe'ẽjapureíva yvy'ariguara'y rehe ojeperdonáta upe iñe'ẽjapureíva pe espíritu santo rehe katu ndojeperdonamo'ãi ko ára atyguasúpe ni ambue ára atyguasukuéra outava hínape upévare pe yvyra iporãramo hi'aporãva'erã ha pe yvyra vai hi'avaíva'erã hi'a rupi ningo ojekuaa pe yvyra peẽ mbói ñemoñare mba'éichapa pe ñe'ẽkuaáta mba'eporã peẽ pene ñañáramo umi mba'e omyenyhẽva ñande py'apy umi vakatuete osẽ jevy ñande jurúgui pe kuimba'e ipy'aporãva ningo oguenohẽ ipy'apy porãgui mba'eporã ha pe kuimba'e ñaña katu oguenohẽ ipy'apy vaígui mba'e vai ase ha'e peẽme opaichagua ñe'ẽrei yvy'ariguakuéra he'íva guive ñanderuete ohepyme'ẽvarã ichupe upe ñembojovakeha árape ne ñe'ẽ rupi rejeguerekóta hekopotívaramo térãpa ne ñe'ẽ rupi rehóta añaretãme Jesu oñe'ẽpohýi hetãyguakuéra rehe umi kuatia ha'ihára ha fariseokuéra ombohovái ichupe ha he'i nde mbo'ehára ore rohechase techaukaha señal rejapóva nde pórupi ha Jesu he'i ichupekuéra peẽ ñemoñare ñaña ha'iguata okárapiko pehechase techaukaha mba'eveichagua techaukaha noñeme'ẽmo'ãi peẽme pe profeta Jonás rehegua techaukahámante Jonás oĩhaguéicha mbohapy ára ha mbohapy pyhare pukukue pe mymbaguasu y pe guariépe upeichavei yvy'ariguara'y opytáta mbohapy ára ha mbohapy pyhare pukukue pe yvy mbytépe py'apýpe ñinivevakuéra oñemoĩva'erã mbojovakeha árape ko'ã ñemoñare ko'ãva rehe ha okondenáta ichupekuéra ha'ekuéra oñembyasýgui ña'ãngaipakuéragui Jonás ñe'ẽ rupi ha péina ápe oĩ mba'eguasuvéva Jonásgui Jesucristovoi pe kuñakarai tetãruvicha guasu yvy gotuogua oñemoĩva'erã mbojovakeha árape ko'ã ñemoñare ko'ãva rehe ha okondenáta avei ichupekuéra ha'e ouhaguére yvy'apýra pahaguive ohendu hag̃ua Salomón ñe'ẽ arandu ha na'ãpe oĩ peteĩ mba'eguasuvéva Salomóngui pe mba'epochy osẽramo yvy'arigua retégui oiko umi tenda ikaha rupi pytu'u rekávo ha ndojuhúi upévare he'i aha jevýta che rogakuépe asẽ haguégui ha ohojevy ha ojuhu hogakue nandi ha ojetypeipa porã ha oñembo'porãmbapyre upérõ oho ha ogueru hendive ambue 7 mba'epochy iñañavéva ichugui ha oike ha opyta oiko hag̃ua hikuái ipype ha pe kuimba'e reko ou iñañave iñepyrũmbúgua régui upéicha ojehúta avei ko'ã ñemoñare ñaña vaietévape Jesu sy ha itivyrakuéra ou hendápe oñe'ẽ jave hína Jesu hetãyguakuérape og̃uahẽ isy ha itivyrakuéra ha oñe'ẽse hikuái hendive okápe ha peteĩ he'i ichupe ma'ẽ nde sy ha nderyvykuéra oime okápe ha oñe'ẽse nendive hikuái ha ha'e ombohovái imomaranduharépe he'ívo mávapiko che sy ha che ryvykuéra ha'ikuáme ohechauka hemimbo'ekuéra rehe ha he'i na'ápe che sy ha che ryvykuéra oimerãi ojapóva che ryete yvágape guarimbipota upéva ningo che ryvy che reindy ha che sy Mateo capítulo 13 Peñe mitihara Upe árape, Jesu oserirepe ogagui oho guapype iguasurembe ype. Jeta jeta guay yatigui yerecuevo, ha eoyupipe teji barco pe hao guapy. Ha unio henduba ishupe, opitapape urembe ype. Ha oñe e ishupe cuera jetamba ereje, ni embollo yarupi, jajei. Peñe mi tijara o soñe mi tibu. Ja oñe mi tibu o imba era un hijo abatape ari. Ja ou omniwira, ja ho upa. Ja oñe ave hijo aba itatipe, ivu perenime. Ja boye teje ñoi. Pe ivu y pereniwi upepe, ja un sebo pe cuaraji o caipa. Ja daja poi pukuwi y pirupa. Ja ambueca tu, ho a ñoa tindipe, ja ominu a ti o kakuha, pua eve. Ha ambo putu pape trigo. Ha ambo etebeka tu. Ho a ivu porahabe. Ha oinji ava petinja iwi. 100 ambuewi. 60 ambuevewi. 30 pebe. Ija pisaba. O hendu hanwato hendu. Ha oñembo ya jeseje mimbo ekuera. Ha oporandu. Ba ereje picore ñe e ishupekuera. Ñe embo yoyaru pivente. Ha jesu je i ishupekuera. Peeme. Ikatuwe oje kwa uka pe uvaga pe warekoni mimbu. Y supe cuera que tú na hani, upe uwerekova pe, oñime eveta, uwerekovia hanwa, upe uwereko iba wikatu ojepe ata, upe uwerekomiva, upe vare, se ani e supe cuera ni e bojo yarupive, oma eno hikwai jepe ani ojesa, ha oja pisakaramo jepe ani o entende jesaka hikwai. Ha oiko jese cuera co profeta Isaías ni engue, pejenduta pende a pisarupi, Ana pentendemo ai. Pejesata pendere sarupi. Anda pejesa kuamo ai. Ko ate taguapu apu. Oñemo hataha ojendu vallete y japu sakuera rupi. Ombo tuje kuai jese anihangua ojesa jesarupi. Ni ojendu y japu sarupi. Ni oentende y pu apu rupi. Upevare. No guajete serendape. A upevare. Sendika tui amongwerai supecuera. Ovu aite. Pendere sa ojesaba guive, apende apisa ojenduva guive. Añete jape seja EPM, eta profeta, ajeta jecopotiva, ojesa seba cue co amba EPE, pejesaba peina. Ando jesaiva cue, a ojendu seba cue co amba EPE pejenduva, ano jenduiva cue. Peña pisaca co anga, peñen bollo ya, peñen mitinjara de jehua, amba epa jese. Hoy meramo ojenduva pe vaga pe guate tanguasure jegua ni e handa esa caira mo isupe va epe heise o upe aña ha oera jape oñeñotiva que y pea pepe pe vagina pe oñeñotiva tape ari pe oñeñotiva cuepe y tatipe ha eningo upe ojenduva pe ni e ha vu apope oñemomba ejese ha daja poiwi daji arei ha ovo jecovepe ange coi ha Jepu apu vahi, peñe e pe vare jejape, voyete ja e oñepu sanga. Pe ño atindipe oñeñotiva cueningo, ja e upe ojenduva peñe e peva, ja ojepu apu eteriwi, ko ivi ariwamba ereje, ja oñi ja amba itente va pira pirerecabo, ko amba e ko ava, ombo pituta, peñe e peva, janda hi ai. Upe ivi poname oñeñotiva e cueca tuningo ja e upe ojenduva peñe e, Ha oikoabamba epa heise. Ha peteín ha iwi, hi a 100, 60 tera 30 semilla y piajuva. Jesu mombe uñe embo yoya ñanderuetere tagua sure jegua. Ha Jesu mombe ua vei y chupecuera ambu eñe embo yoya ha jei. Pevaga peguate tagua suñe sa imbujeningo, o yo guaite pete y cuimba epe oñotiva cuimba era un y cocuepe. Ha oke allá upe cuimba e upeva, o upe tein jeseya en iva. Ha oñotinia navai y trigoti apuitepe. Ha ojo. Ha genoivo y nimitingue. Ha hi avo. Ojekua ave y peña navai. Ha oupe o gallerar en mi guaycuera ha he isupe. Carai. Nereñotri para emba era y poname mende cocuepe. Hambai se picó o se peña navai. Ha he isupe cuera. Pevaningo se deje inya en ivar en viapo. Ha omiten mi guayo por andu isupe. Ripota para ojo. Haro mondoro umiña navai. Ha, ha ehe isu pecuera, tovente. Ani anga pe mondoro peña navai, pe mondoro avei jendive pe trigo. Peje ya toca cua oñon dive, nimo noja arape ve. Ha, nimo noja arape. Ha, ete umi oikutiva pe. Pe mbatira e peña navai. Ha, pe yo cua te atipe, oye ha pujangua. Ha, pe trigo gatu, pe ñungatu xero gamba era ui, oñe ñungatu jape. Haumumbe uavei y chupecuera ambueñe en bollo ya. Nyanderu etere tan guasuñe sa imbujeningo, Oyo guaitemos tazara uime, peteico imbaeo ya pojija oñotinico cuepe. Upe vaningo, opaitemba era uiwi imisive. Ha, oscaco harirecatu, tu isabe opaisaguaca abogui. Ha, oñembo uviranacabo, umiwira ararupiwa, oñembo jupaja caneje. Jesús mombe uabei y chupecuera ambueñe emboyoya. Yenderue teretaguasuñe se imbujeningo, oyo guaitepe levadurape. Peteí cuña caraí, ombo dije agua que 40 litros harina deje, ombo vupajangua. O paitemba e Jesús je iba jetan iguacuérape, je inteñe en boyoyarupi, jamba e vende iri y chupecuera, daja eira muñe en boyoyarupi, oikojanguape profeta je iba ecue. Añe muñe etañe en boyoyare jeve, aikuaukamba eñe mihame o iba guiveco ibu ari y jipu guive. Salmo 78:2. Hau mundo parire jetan guacuera pe jogape cuera, Jesús y que ave y petein ogape, jaje mimbo e cuera oñembo ya jendape jaje i. Eren oreve, va epa jeise peñe embo yo ya, peña nava ire je guava. Jaja eje i. Peoño tiba umimba era ui poraningo, pe ui arihuara u, pe cocueningo jina comundo, pemba era ui poraningo jina peñan deruetere tahuasura e cuera, ja peña nava ica tu añara e cuera, Satanás ningo. Upe jese ya en iba oñotiva kue peña nabai. Ape oñimono oja araka tuje ise, peñimbo yuwa ke oikova enape ara pajape. Ha umi mono ojaraka tu, umi ivagar en biwa ikuera. Peña nabai oñimbo atujaisa, oñimumbo tatape. Upe isa vaina jina pe ara pajape. Onguajevo peñimbo yuwa ke. Ewi ariwara u, omondota i jivagar en biwa ikuera ombu ati, ha omose janguanyan derbetene tawasui. O pao mío promo ni pusangaba que a jembia povaíba pe. Ha o mombo pata tatacuara tarendupe, upe peoicota pe taseja taine punuru, upe arape umi jecopotiva, umi invita cuarajuisa, y tuba ivaga peguareta guasupe, pe ella pusaba o jendu janua, to jendu. Nyanderu eterita guasuñe sa imbujeningo, o yo guaitemba eriepueta ñumbe, o niñotiva cuepe, apeteico imba e oyujurire, Omo kani jevu, havu apope, oho ni mumba opaitemba e owerekova rehe, ha oho ojowa, upe nyu upeva. Nyenderu etere tanguasuni sa imbujiningo, ojowa iteave ipe, nye muharape, ojekava petei perla, itajepu ponava, ha ojuhuvo pe perla jepueteva, o nye mumba opaite owerekova guiverehe, ha ojowa pe perla. Nyenderu etere tanguasuni sa imbujiningo, ojowa iteave ipe tei pira redpe, Oye teva y guasupeja, ombo a teo paisaguapira. Ajen jevo perret, umi piraca tujara, oitira, ha onoje irembe upebe. Ha o guapujape y porabo umi y porabeva, ha umui y yayacape. Ha iba iba guiveca tu omombopa. Ha peisa vaina ave upe arapajape. Onsete vagare biguaycuera ha, oipeata umi iñañava, umi jecopotiva apetewi, ha omombota umi iñañava petatacuara tarendupe. Ha upe peoikota tanse, ha taine pururume. Ha umbojo vai jikuai. Roikua apona. Ha Jesús je i ishupecuera. Upe vare, umimbo ejara iñeranduva, oikeva guiveñan deruetere tahuasupe, o yo guaiteko o gallarape, o buenojeva, imba e ñongatu pua petewi, ba e ipuaju, ha ituyava. Jesús ojo itaba Nazaretpe. Ha je iparireko añe en boyoyá, Jesús ojo pegui, ha Jesús mojerire itabape, o porombo eñan deruetérogape, ha oye jesara muitejikuai, ha je iyoa, mamu huipiko ou iñarandu ha ipu acaiteba, o ya pojangua umite enviapote chapuraba, milagro, coapiconda ha eipe carpintero ra u, y supiconda jera y María, ha itubiracuera piconda ha ei Santiago, José, Simón, ha Judá, ha je indicuera picondo iko iñan de apitepe, Ha mamogui pico ou y chupeco amba eco aba. Ha oñe pisangaje se jicuay. Ha Jesús je i y chupecuera. O paite profeta reracua, ibai itabape, ha jogateepe. Upe varendo yapoy upe peten viapote chapunaba, ha ecuerando yerobia y jaguere. Mateo capítulo 14. Juan Bautista oye yucaucara moguare. Umi ara umiba pe Herodes, pe Galilea retan ubisha, o hendú Jesús era cuaponá, ja je ijen bigua y cuérape. Cobajina Juan Bautista, ja hoy cobe llevira e o manoma va ecue a pitegui, upevaro guarecopu acá o ya pujangua coaten viapote chapinaba. Herodes ningo o apresaba ecue Juanpe, ja moingue cárcelpe, y tuviera Felipe envireco Herodías rejejape, Juan je igui y chupé. Naiponaire y conde de huir envirecóndive. Hau yucau casé curi Juanpe, o que jilleteca tu jetan guacuerawi, ha ecuero huerecogui y chupé profetaramo, ha un jevo Herodes arambotú, Herodías membecuñao yeroque genontepe, ha Herodes o huero jorge tereí, ha un me en chupé iñeé, o me etaja y chupé o imoraemba eja eo yerureba guive, ha ise oje combo eja hueisha y chupé o yerure. Eme e cheve coape, peteimba erirume Juan Bautista acangue. Japete tan ubichao ñembuase terei. O paishavo, o me ejagüere ñe e umigen divero vaquepe o iba mesape, he io ñe me ejangua y chupeo yerureba mba e. Jaoñaca o uca Juanpe o iba cárcelpe. Jaoweru y chupe jicuay y ñacangue peteimba erirupe. Jao me epe mitacuñame. Jaja eo guerajai supe. Jao Juan remimbo ecuera o huera jajanua jetecue jao ñotun y chupé. Upei ojo jicuay o monbe uvo jesupe. Jesú mongaru 5,000. Ja Jesú oikoavo upeva, ojo upegui peteí barcope, peteí tenda añojame. Ja jetan guacuera oikoavo peva, ojo paja picueri umitavagui. Uberupi oyembo yerevope iguasure. Ja Jesú uwejivo pe barcogui, oje xa jetan guacuera oñembeatu vagina. Ja oiporia juvereco y chupecuera, ja omonguera omija sivap. Ja ka aruputumbo katu, o uje mimbo ecuera jesurendape, ja je i y chupé. Cotenda co arupi ningonda iporimba ebe o karun janguaj y cuay, ja ka aruetema. Emondona ko amato yo guajanguaj en biuna omitaba y jarupi. Jesú katu je i y chupecuera. Na te coteve ningo ojo jicuay, pe ebuí, pe mongaruta y chupecuera. Ha ecuera katu hei. Doro huerecue ningomba edeco ape. Cinco pan jamokoi piramante. Ha Jesú hei. Pe hueru sebe. Ha un boguapu capa jeta guacuera pepe capi y pepe. Ha oñeme erirei chupeu mi cinco pan jao mi mokoi pira. Ha oye saupi y vaga gotu. Oye rureñan del huestepe ojo basa janua. Upei oipeje a un mi pan. Ha ome eje mimbo ecuerape. Ha ja ecuera ome eje tan guacuerape. Ha jo uyo aite ha jengua tamba, ha o mono ovo umi pejengue jembiva, o muenje huetri 12 ayacare nje. Ha o mi okaruba ikue o indena e 5,000 kuimba erupi, oye y papa ene kuña jamitakuera. Jesu o guata u ape ari. Uperire Jesu ombo yupije mimbo ekuera pepeti y barcope, oja sajangua jikue iguasumbo ipiri, ha e o mundo pa allá jetan guacuerape. Ha ojo parire jetan guacuera, Jesú o yupipe tein cerrope, o ñembo ejanguaja eñojame. Upe allá pe barco monbruma ojo, jeta estadio. Estadio nico 185 metros. Pucucuema pe urembe uwi, jape upo xete oitibiro pe barco pe, japa intere iwi oipe yupe uvitu. Coen yurupica tu, Jesú o ujenda pe cuera, o guatabo pe uape ari. Jaje mimbo ecuera o jesabo peteño guataja y apeari tu y xao ñe mondo y je igu. ¡Peteñi pora! Jao que je llegu y osapuca y paji cuay. Ja Jesú pea e oñe e en su pecuera jaje i. Peñembo pu aguapu, senteco, anipe que je lle. Ja Pedro oñe e en su pe je igu. Oimera monde se yara, ere sebe tajan erendape pe y apeari. Ja Jesú je i y su pe. Eju. Ha Pedro, o guayigo pe barco wi o guatape u ape ari, ha ojo jesurendagotu, ha oje xabo pe ibutunata o kujuye, o ñepurujo ugu, ha sapuca y jape jei. Se yara, se salva mina. Upevo, Jesu y polla y jese ha o yokobo y chupe jei. Coimba eo yerovia iba, ba ere jepe condere yerovia pai. Ha o yupiji cuay pe barco pe, o ñesuje nondepe, ha Pedro jei. Añete jape, de ningo ñandero etera u. Ha un ojevo jicuaype iguasumbo ipiri, o un oje jicuay genezaret ibupe. Ha umitaba iguao ikoabo peba, o momarandu capa umi y yerecuero piguape. Ha uweru yo aite jesurendape umi jasibape, ha oyerure asy hikuái ichupe oheja hag̃ua ojepokomi ijaorembe'ýre jejepe ha umi opukóva guive hese okuerapa opytávo. Mateo capítulo 15. Umi mba'e ñanemongy'áva. Upéramo, fariseo hakuatia haiharakuéra ou Jerusalengui Jesurendápe ha oporandu hikuái ichupe he'ívo. Mba'e rehepa ne remimbo'ekuéra ndojapói umi temimbo'epy karai ancianokuéra ombo'éva ymaguare guive ndojohéri ningo hikuái ipokuéra okaru hag̃ua. Ha ha'e he'i ichupekuéra. Ha mba'e rehepa pe avei ndapejapói ñanderuete rembiapokapy pe ndejepokuaa rehehápe. Ñanderuete ningo he'iva'ekue peguerekóke mba'éramo penderu ha pendesýpe ha upe omaldecíva itúva tera'ĩsýpe katuete ojejukava'erã. Pe katu peje upe he'íva itúva tera'ĩsýpe ame'ẽma ñanderuete peg̃uarã kuave'ẽmbýramo ne mba'erãngue upéva rupi natekotevẽ omomba'eve itúva tera'ĩsýpe péicha peẽ pemboyke ñanderuete rembiapokapy ha hendaguépe pemoĩ pe ndejepokuaakuéra peẽ tova mokõi. Hekoitépe Isaías oñe'ẽ pe nderehe he'íramo guare ko'ã tetãygua chemomba'ete ijurúpente ha ipy'apy katu oĩ mombyry chehegui chemomba'eguasurei ningo hikuái omboevo hekokuéra aregua rembiapokapykuéra ha ohenói hendápe hetãyguakuérape ha he'i ichupekuéra. Pejapysakaporãke ha peikuaa mba'épa he'ise umi mba'e oikéva ñandejurúpe nañenemongy'ái umi ñe'ẽ ñandejurúgui osẽva katu ñanemongy'a. Upéramo hemimbo'ekuéra oñemboja hendápe ha oporandu Jesúpe. Reikuaapiko umi fariseokuéra ipochy hague ohendúvo ne ñe'ẽ. Ha Jesu he'i. Umi yvyra cheruete oñotyva'ekue guive oñemondorova'erã pehejai chupekuéra ha'ekuéra hesatu ha upeichavérõ omboguata ambue hesatuva'kuérape. Pe hesatúva omboguatáramo ambue hesatúvape mokõivéva ho'ava'erã pe yvykuápe. Ha Pedro he'i ichupe. Eikuaaukána oréve mba'épa he'ise ko ñe'ẽmbojoja kóva. Ha Jesu ombohovái. Peẽ avei piko ne'íra gueteri pentende mba'eve ndapeikuái piko opa mba'e oikéva ñandejuru rupi ohoha ñanderyépe ha upéi ojeitýta ñanandýpe ha umi ñe'ẽ osẽva ñandejurúgui katu osẽ ñandepy'apýgui ha upevahína upe omongy'áva yvy'ariguakuérape. Ñandepy'apýgui ningo osẽ pensamiento vai jeporojuka mendare mbyaina tekotia'ũ monda ñe'ẽ vai rei ñanderapicha rehe ha upaichagua mbo'e ñe'ẽ vai ko'ã mba'e ko'ãva ningo pe omongy'áva yvy'ariguakuérape ha ojekarúramo ojejepohe'ỹre katu noporomongy'ái riavavépe. Peteĩ kuña kana'ãngua ojerovia. Jesu horire upégui opia Tiro ha Sidón gotyo ha peteĩ kuña karai kana'ãngua oúva upéguio osapukái ha he'i ichupe. Nde che jára David ra'y cheporiahúve de komína peteĩ mba'epochy ombohasyete che memby kuñáme. Ha'e katu nde'íri ichupe mba'eve ha hemimbo'ekuéra oñembojávo hendápe ojerure asy ichupe he'ívo. Eréna ichupe toho osapukái niko ñanderapykuéri. Ha Jesu he'i. Cheruete chembou aheka hag̃ua Israel ovecha okañyva'ekuépe. Pe kuña karai katu ou ha oñesũ henondépe ha he'i. Che jára chepytyvomína. Ha Jesu ombohováivo he'i ichupe. Naiporãi ningo jajapyhýta yrakuéra pan ha jaity jaguara'ýpe. Ha pe kuña katu he'i ichupe. Upeichaite che jára upeichavéramo jepe umi jaguara'y ho'u umi pan ku'ikue ho'áva ijarakuéra mesague. Upévo Jesu he'i ichupe. Nde kuña karai rejerovia porãitehare toiko pe mba'e rejeruréva. Ha upete guive imembykuña okuera. Jesu omonguera heta hasyvape. Ha Jesu ohóvo upégui og̃uahẽ Galilea iguasu ypýpe ha ojupi peteĩ cerro ári ha oguapy upépe ha heta hetãyguakuéra ou hendápe oguerúvo hetymaparĩva hesatũva iñe'ẽngúva ha opaichagua ambue hasýva ha omoĩ hikuái Jesu pyrenondépe jaja e un monguera pa y chupecuera. Ja umi tetaigua y yatuba o jesaramo yoa umi iñe enguba oñe e, umi y pariba o cuera, umi y careba o guataponá, umi jesatuba o jesá, o mumba egua sueteña deruetepe. Jesús o mongarú 4000 pe. Ja Jesús o genoi gemimbo escuera pe, ja je i. Ay por ya juvere coiteningo, coate tangua cuera pe, boja pe aramaningo, o pitaje cuai sin vive, anda gembi uije cuai. Hanamondo sei karu ire anihangwa ipu amanu hi kwaita pere. Hemimbo ekwera katu he i isupe. Mamo piko ko desierto pe ya yujuta pan ya mohin matahangwa ya nere tan waitape. Ha Jesu o porandu isupe kwera. Bovu pan piko pe wereko. Ha ha ekwera he i. Siete. Hambovu mi pira i. Ha Jesu o mbo wapi uka he tan wakwera pe dupe. Ha o ya puhu ipope umi siete pan ha umi pira i. Ha o agradecerireñan deruetepe, o ipeje aja o me eje mimbo ecuérape, ha ecuera o me eja guaje tanguacuérape, o carupaja jengua tambayo aitejicuay, ha jembuibagui, o ñemono o llevu siete ayacare nije, umiho caruba ecueningo, oi 4000 cuimba erupe, oye y papa une cuñaja mitacuera, ha o mundo parireje tanguacuérape, Jesu y quepete y barcope, ha ojo magdalagotu. Mateo capítulo 16. Jesús no me esei petein te chapurá umi jese illa en uvape. Ha umi fariseo ha saduceo oñembo ya jesurendape oipu ara ajangua y chupé. Oyerurevo y chupé oje chauca jangua vei y chupecuera petein te chapurá y vaga guiguaba. Jesús catu jei y chupecuera. Ka aruete ya ve peye, coeno petein ara iponata, y puta huipe ara. Ha pujare ve catu peye co ara ibaita ha. Pe ara y yaraí putambawi, pe ito vamokoi, pe jesa ukaba pe ara y ñambuella vejina, da pe jesa ukai katupe, te sacuajañan deruete, o ya po vagina koa arakuera pe pendea petepe, koa ñi moñare ñaña, haipu amokoiva, o jirurete en viapote sapuraba, baebe isaguate en viapote sapuraba, no ñeme emo ai supecuera, pe jonas rejeguate saucajamante. Upero, Jesús oje ya y chupecuera ja ojo. Ja jemimbo ecuera, o nguajevo y guasumbo y piri, oje chacuara ejicuay. Jesarai guiogüera ja jangua pam, ja Jesús je y chupecuera. Pema eja piniñangareco que pendelleje, o mi fariseo ja saducedo cuera levadura, we, mba epecuera, we. Ja je ijicuay y pi apipecuera, peisha je y, da yagüeru y pam, ja Jesús oje chacuabo peva je y. Ba erje papelle pueda pire ahí, da pebuero huipam. Ne ina pa hueteri pecua, ande pe mandu ay pico, 5 pan ojo puti para moguare 5000 en ba escuela peguana. Hambo vu ayacare ne je pico pe mono oye vira Tero mi 7 pan ojo puti para moguare o mi 4000 pe. Hambo vu ayacare ne je pico pe mono oye vira Amba eisa pico da peje sacua ay, da ja ejina pe pan deje. Seja ema vacue peme co amba ecova, peninangare co janua pendeje, o mi fariseo asaduce de ocuera levadura, we, ja eningo peme, coñi ecova. Upepeae oje chacuaji coainde iri jagüey chupecuera, o niñangare co janua pe pan levadura, we, o mi fariseo asaduce ocuera remimbo epigui uvei. Pedro jei Jesús ja ejape Cristo. Jesús ungojerire Cesarea, Filipo y vipe, o poranduje mimbo ecuerape. Ba epa je ite tanguacuera, evu ariwara ureje. Ja jaecuera je i ishupe. Oin je iba Juan Bautista ja, ja ambueca tu je i Elías ja, ja ambuebeca tu je i Jeremías, tena pete iba mi profeta apitewi. Upero, Jesús o porandu ishupecuera. Ja pe, mava papelle se ja eja. Ja Simón Pedro ombojobai je ivo. Deningo pe Cristo, ñanderuete oikobebara u. Upevo, Jesús ombojobai jajeí y chupé. Revu aitende Simón Jonasra u, daja ewito otena tuwi o jisaukan debe ko amba ekova. Seru y vaga peguabo inte ovei. Haseja en debe, deja e Pedro, jacoitagua su cova ari, amopu atase iglesia jape añareta, daipu acamo ángese. Jame etan debe, pe vaga no que llave, jareñe putiva guive, kove ari oñeña pentita ve vagape jaje ije mimbo ekuerape ani hangua omombe u avavepe jae jape Cristo Jesús je io manotaja jaupe araguive Jesucristo ñepuru oiko aukaje mimbo ekuerape jae ojo vaeraja Jerusalempe jao jasa asy vaerajapa ikuera ancianokuera jaumikuatia jaijarakuera pope jaipajape ojeyuka vaeraja ichupe oikovejevyvaerã katu mbohapy arahaguépe Pedro katu omoha'eño Jesúpe ha pochyhápe oñatõipohýi ichupe ha he'i mba'evéicharamo anitei ojehu ndéve ko'ãichagua mba'e ha Jesu oñembojere ha he'i Pedrope ejei che pýgui nde Satanás reikógui chéve ñepysãngaháramo nde yvy ariguarekógui ou ko pensamiento kóva ndaha'éi ñande ruete rembipota upémaramo Jesu he'i hemimbo'ekuérape upe che rapykuéri ouséva toñembuesarái ijehegui tohupi ikurusu ha tou che rapykuéri upe osalvaséva hekove katu ohundíta ha upe ohundíva hekove cherehehápe oikovejevyva'erã mba'épa oguenohétape kuimba'e térã kuña oñemomba'epáramo ko yvy arigua rehe ha ohundíramo hi'ãnga mba'épa pe yvy arigua ome'ẽkuaa hi'ãnga rekovia yvy ariguara'y ningo ouva'erã itúva reko jajaipápe hi'ãngelkuéra reheve ha upépe ohepyme'ẽta peteĩteívape hembiapokuérepy añetehápe che ha EPM ko'ãva apytépe oĩ omano'ĩva'erã ohechamboyve yvaga ariguara'ýpe ouramo ijivágape guarita guasu pu'aka reheve Mateo capítulo 17 Ñanderuetere ko jajaipa ojehechauka Ha ohasarire 6 ara Jesu ogueraha hendive Pedro, Santiago ha itybyra Juanpe tenda ha'eñohãme peteĩ cerro yvate ari ha upépe Jesu rete oñemoambue hemimbo'ekuéra renondépe hova ojajái kuarahýicha ha ejao katu imorotĩ tesapéicha ha ojehechauka ichupekuéra Moisés ha Elías oñemungetahína Jesu ndive upérõ Pedro he'i Jesúpe che jára reipotáramo iporã japyta ko'ápe ha ajapóta mbohapýta pýi rancho peteĩ ne mba'erã ambue Moisés mba'erã ha mbohapyha Elías mba'erã ha oñe'ẽ jave gueteri ou peteĩ arai omimbipáva ha oñuã ichupekuéra ha peteĩ ñe'ẽpu ou pe arai guive he'íva kóva niko che ra'y ahayhuetéva ha chembopy'arorýva pehendúke ichupe ohendúvo péva hemimbo'ekuéra ojeity hova yvýre okyhyjetereígui upémaramo Jesu oñemboja hendápe ha opokóvo hesekuéra he'i pepu'ã ani pekyhyje ha ha'ekuéra ojesaupívo ndohechavéima avavépe Jesu pe añómante oguejývo hikuái pe cerrogui Jesu he'i ichupekuéra aníke pe mombe'u avavépe ko pehechámavakue yvy ariguara'y oikovejevy peve omanomavakue apytégui ha hemimbo'ekuéra katu oporandu ichupe mba'erehepiko umi kuatiahaihára he'i Elías ouraẽva'erãha ha Jesu he'i ichupekuéra añetehápe Elías ouraẽva'erãha ha omoĩmbava'erã hekoitépe opaite mba'e che katu ha EPM Elías oumahague ha ndoikuairi ichupe hikuái ha ojapúkuri hese opaite mba'e ojaposéva guive ha opaichagua avei pe yvy ariguara'y ohasa'asýva'erã ipopekuéra upepe'ae hemimbo'ekuéra ohechakuaa oñe'ẽhague ichupekuéra Juan Bautista rehe Jesu omonguera peteĩ mitãkuimba'épe oikóva mba'epochy poguýpe Jesu og̃uahẽvo hetãiguakuéra apytépe peteĩ kuimba'e oñemboja hendápe ha oñesũháme he'i che jára iporiahuverekomína che ra'ýpe hasýgui ohasa'asyetereíjepi heta jevy ho'áma tatápe ha 'ýpe avei agueruma ichupe nderemimbo'ekuérape ha'ekuéra katu ndeikatúi omonguera ichupe Jesu ombohováivo he'i ichupe e'a peẽ ningo ñemoñare ojirovia'ỹva ha hekovaíva araka'e pevépiko ahĩva'erã pene ndive peguiru chéve pe mitã ha Jesu oja'o pe mba'epochýpe ha upe vove ha'e osẽ pe mitãgui ha pe mitã okuera opytávo Upevo, gemimbo ecuero ñemboya jesureje, jao porandu y chupeja eñojame. Ba ereje pico orenda y catuira ero mosepen ba eposhi y chubi. Ja Jesús je i y chupecuera. Pedirovia iwe, añete jape se ja EPM. Pendirovia y tu charamo peteimos tazara unsa yepe. Y catupe yeco cerrope, eja saco agui amogotuo. Jape cerro ojasaba era. Andi ponimo aimba eve y catu iwa PM. Coichaguapituvaí, oseta, caro une, hanimbo ere jebemante. Jesús je ije mimbo ecuera peja eomanotaja. Oiko ayaji kwa i Galilea netanupi, Jesús je i ishupecuera. Pevi ariwara uningo, oima onime ehanguai satetangua cuera pope, ha oyukata ishupeje kwa ija bojapu ara jawepe, ha e oiko vellevita. Upevare je mimbo ecuera oñembea setere iji kwa i. Ñanderuetero gawasu impuesto contribución. Haun wajevo jikuai Capernaumpe, umion biatiba ñanderuetero ga impuesto, on waje Pedro Orendape, hao porandu y chupé. Penembo ejara pico nome ei 6 gramo oro moroti plata, ñanderuetero gawasu impuesto ramo. Ha Pedro G.I. Ome e. Ha Pedro y kevo pe ogape, jesu ñe motenonde, ha G.I. y chupé. Va e bandere Simón. Umite taro visako iwi ariwa, mava wipa, o bueno jepe impuesto repu, ita irakuera wi terapa, ambu escuera wi. Ha Pedro je i. Ambu escuera wi. Ha Jesús je i y chupe. Upe se la mojepe, ita irakuera, no me inva eramba eve. Ha anijangua, nyambo posi subescuera, terejo iwa supe y tine pinda, ha upe pirare bueno jete nondeva, en boyurupe a, are yujuta pe pira pire, ñandemo coiba peguana. Ella pejeja eme en su pecuera, sereje, handereje a vei. Mateo capítulo 18. Maba papeitu y xabeba ñanderuetere taguasupe. Upe yabe jesure mimbo ecuera, o nguaje jendape jao porandu y chupe. Maba pico peitu xabeba ñanderuetene taguasupe. Ja jesu genoi petei mitame, jao moe y yapite pecuera, ja jei. Añite jape se ja EPM. Na peñimo mitai yeviramo, ba eveiseramo, da bequemo añan deruetene tawasupe. Upe unimbo jeco miriva kumitaisa, upe vaningo, ba ewasube bañan deruetene tawasupe. Ja upe, obero joriva coisa mitame, sebe se obero jore. Jesu oñatoi ani oñemo pusanga ababepe. Oimerae umoñe pusanga jaoituva angaipape, xereje oyero vieramova, mitá, y ponabeva eramo aoñemo saingope tei itaguasú y yayurareje, oye puruva molino rogape, jaoyeitú y chupé iguasuruguape. Angaico mundo miñe pusangareje jape, oiva era umiñe pusangaja, angaica tu upe ibu arigua o poro moñe pusangaba, jaoituva co a mitame angaipape, upevare de poteran de pun de guerajaramo tembia povaipe, angaipape, eikintinja emombomon brinde yehewi, y ponaven ingondeve reikepo unreje terapen unreje peteco betapian guanabape, anite indepomocoirejeve tenan de primocoinverejeve reñemombota tarendu opa unvape, handerezape te inde guerajaramo tembiapo vaipe, eipe aja emombo ocape, y ponaven ingoreikepe teco betapian guanabape, derezape te inrejeve. Hanin deresamo coiverejeve, reñemon bota tarendupe, añaretame. Saque, anipe ya poico a oyero viara movape, seningo ha EPM y vagare mi guaycuera, tapia y te ojesaba seruetero va, y ariguara aningo ou o salvajanua umi oñehundivape. Peo besao cañeva ecue. Va epa hi APM, petein cuin va eo huerecoramo cien obesa, ha petein o cañine mo ishui, doje ya isene pa cerro peo 1099. Ojo hanguape o caniva cuere cabo, o yujupe bechupe. Añete japeseja EPM, o vu aveva en aja, pevareje o 1099 o cani iva cuevui. O paisa penderuete y vaga pegua, doy potay o nihundi peteíndipe, co a, o yeroviera mova apetewi. Ne hermano ñemo jembia povairamo. Ne hermano ya povairamo ndereje, terejoja ñe ejendive, deja ja epe ne añojame. Jaja enerenduramo dere ganama ne hermano peñan deruete penguara. Ja na nerenduiramo katu egwerajan endivepe teíteramo coin hermano pe. Y katu hanguancha mo coin teran bojapute shahareru pibe. Oyekua opaitemba e oye eva y cueguive, ja, nos enduiramo abeí y chupecuera, emumbe u iglesia guacuera apitepe, ja, nos enduiramo iglesia gua atupe abeí, eguereco y chupepe te ipen hermano íbaramo. Añete jape xeja EPM, oimera eva PPE peñaputiva guiveco ubiari, oñiña putiva en abeí ubagape. Joimera eva PPE lloraba guiveco ubiari, oye lloraba en abeí ubagape. Añete jape xeja EPM, moco y pende apitepe oñe moira moño ñe eme co ubiari, peyerure janguañan deruetepe oimera emba ereje, catueteja epenerenduva era. Oñen beatrijape mocón y terambo japu xererape y yapitepecuera aita xeabei. Bouye bupebe paña perdonaba erañan hermanope. Jaupero Pedro oñen boya y yupipe jauporandu. Xeyara, bouye bupebe pa a perdonaba erañan hermanope, o moangay pava sendive, o valema pico siete yebu. Ja Jesús je i y xupe. Da en debe siete yebu pebe, 70 yebu siete yebu pebe uvei. Heise 490 veces tena siempre. Peo y por yajubereco se unva. Upe vareningo. Yendero etere tan guasú oyo guaitepe te y tetaro visa guasú oi cua apona seba jembi guaycuera cuenta. Agua genoivo opaite jembi guaycuera pe. Oye gueru y subepe te y o debeba tetaro visape. 300,000 bacarepe. Apete en biguaypeba do guereco igui. Ome ejibu janguay supe. Pe tetaro visa je y oñañemu janguaje se. En virecoja y ta iracuera deje, a opaitemba ere pu o huerecoba huivereje, ojo puti pepe pirapire plata, tembi guay o de beba y supe, upe maramo, petembi guay oñi suja, tindijape o girure asu y supeje ivo, será a novena misimi, hacia ame embatan debe pe a de beba huiven debe, japetembi guay yara oi por ya juvereco y supe, o poi su hija o jeyarei o paite pirapire o de beba huive y supe. Apeten biguayo sebo petetaro bisagua surendawi, o yuhu peten japisao de beba y su pepe te iba cara irepu, ajae opo y yayura reje, o yuhu janwaisa, he i y su pe, reme eta paco angaite sebe pepila pirare de beba, upebo japisao yitu y pirenondepe, a ojirure asu y su pe he ivo, será anomi si mi ve, hacia me embatan debe, a de beba huive, ha ekatundu y qua seimba eve, o era ja uve y su pe, o moingue uka janwa cárcel pe, oñi me emba pebe y su pepe o de beba. Ha ambue a pizacuera, o jesabo pe o jihuva, ombue a setere y jicuay ha ojo o mombeu y yarape, o baitemba e o jihuma bacue. Upe maramo y yara, o geno y cayivu y su peja e i, de tembi guayñaña. Remba e jirure a seu y sebe se a jeyarein debe pepirapire de beba cue sebe. Andere por ya juvereco vainamo a abei, de la pisa tembi guaype, cero por ya juvereco jagüey san debe. Ha y posieterei y yara. Ha omoi umi o pronupaba pope o me embape ve o de beba y supe. Peiseite ave y seruete y vaga pegua o ya pota pendereje. Petei te iba. Dape perdonaira mo pendera pisape pendepui aite huive. Mateo capítulo 19. Umi o mendaba y catupa o yopo y llevu. Ha oyehu Jesús y pavo co añe e co aba, o hasa Galilea wi ha ose Judá departamento wi, Jordán boipiri, ha jeta jeta guacuera o joja picueri, ha jaeo monguera y chupecuera. Ha fariseo cuero ñembo ya jendape o ipi ara ajangua y chupe, ha oporandu jicuay. Y catupa peco imba e, o poijen virecui o imera emba e reireje. Ha Jesús je y chupecuera. Da pecuay pecuñan de ruete cuati añe e hija, y ni por un bupe. Ha eo ya po, e puiva kwe peteen kuimba e, ha peteen kuña. Ha he iha kwe? Pe kuimba e oje ya vaena ituva ha isipe ha, o joa ju vaena jen bide kondive, oi konhangwa, mokoin veva wi peteen to on anyontema. Ha upeisera mo, da ha eveima mokoin teete, peteen tema peteen to o, upevare. Umi ivi ari wakwere nyanderuete ombo joa ju ma vakwe, ivi ari wakwera, doi pe aveima vaena o johewe. Ha he ihi kwai ishupe? Hamba ereje pico ay poro Moisés o me euka pecuatia mendare yo poí ereje gua, o yo poí hangua. Ha Jesús je i y chupecuera. Pende pu ajanta interewi, Moisés oje ya pe poí hangua pender in virikowi. Iñe por un bueteca tunda upeis al recue. Se catuja EPM, oi mirae o poí bajen virikowi. Daja iramo, ombuaigui je cobairu pi mendareco. Ha omendaramo ambuereje, upeiseramo o mongu aimendare. Upero hemimbo ekuera hei ishupe. Upeisataramo kuimba ere kohembire kondive ipona vetando mendaye temandivoi. Jesuka tuje i ishupe kuera. Koñe ekova daopava vei penguana, umi ontende kuahava penguanante. Oimeningo hai iva isirgewive, peiseite una seba kueguivoi. Ha oi umi oje kapava kue ambue habisapowi. Ha oi avei umi oje kapava kue hae kuera voinyan deruetere tanguasuren viapo reje jape. Tojesa kua umi ikatuba ojesa kua. Jesu ojo basamita kuerape. Uperamo oye gueru jendape mitakuera ha eo mo ijangua ipo iñaka ari ha oñembo ejangua jese kuera. Jemimbo ekuera katu ipo shijeru jara kuera andive ha oya oji kuai ishupe kuera. Jesu katu hei. Peje ya mitakuerape to userendape ha anipe yokotei ishupe kuera. Umi upeisa oikova oñeme eñan deruetere tanguasu. Haumoi ipo hiari kuera, ojo basa hangua ishupe kuera, hauperire ha eo jope tendawi. Petei imbayetaba oikese uvaga pejembia poporanupi. Hau petei kuimba ejendape haoporandu ishupe. Boejara, ba isawa tembia poporanpa ayapobaena ahoputi hangua petekove opa unva. Ha jesu hei ishupe. Ba erije pekore porandu sebe, ba eponavareje. Petei teningo ipona hapeba nyenderuete. Ha... Rey que será mo peteco vetepe, ella po umi tembia po cabecuera. Jaja eo porandú. Ba isa guapa. Ja Jesús je y ishupe. Aniri poro yuca, aniri buaine mendareco, aniri mondá, aniri cote sahar ya puramo. Emon ba ete derujan de supe. Ja ejaijun de la pisape, rejaiju jaisa. Ja pe mitan usu je y. Umimba e umiba ningo se da popa bointe. Ba epa ya pobeba ena. Ha Jesu hei ishupe. Dereko ponaseramo, terejo enimumba opaitemba ere huerekova huibereje. Ha, jepekue, eme emba imboria jupe, jare huerekota ba ere puieta ifagape. Ha upei, e yusela pekueri. Pemitan usuo jendubo ko amba e, ojo upe guinembe asejape, o huereko huijeta itereimba erepe. Ha Jesu hei jemimbo ekuerape. Añite jape seja EPM. Hace terei hapete y pira pireje tabeba hoy que janguañan deruetene tahuasupe. Hace ha eje vpm. Da hasive hapete y wey o hasa janguá yuresarupe. Pete y pira pireje tabawi hoy que janguañan deruetene tahuasupe. Hemimbo ecuera o jendubo peba y pe andillo aji kuai jaje i. Upe shataramo, ma va pico y catudo oye salva. Jesu o ma eje secuera jaje i. Evi arihuacuera peguananingo. Da ikatu iboi, nyanderuete penguanakatu o paitemba e ikatu. Uperamo Pedro he i ishupe. Ore ningoro he java ekwe o paitemba e haro yundera pukweri, hamba epa oikota ore hewi. Ha Jesu he i. Añite hape seja EPM. Upe ipua jupa jivuja arape, pe iwe ariwara u, o wapu varai wapuja o minbivape. Hape empe yuva sera pukweri, Pe guapita avei 12 guapija ari, pembo yuva que jamao mi 12 Israel tribu cuérape. Hoy mirae oje yava que jogatera y tique una, jendú, y su, ta el cuératera, y coque serera aranjujape, ojo putimana sin llevive. Ha huerecota peteco ve tapian guanaba. Ha jetaite non de vagina, y tapuque vaina. Ha, y tapuque vagina, y te non de vaina. Mateo capítulo 20. Peparaltuñe en Boyoya. Nyanderu eteri tanguasuningo, o yuaiteku o gallarape, o seba, ko e yuvo o jecabo o mi, o ba apotaba y parraltipe. Ha upitarire o ñoñe eme, o mi ba apojarandive, o ñime etajai subecuera un denario, 6 gramo oro monoti, petei araren vi aporeje, ha upei, o mondoi subecuera un ba apojanguay parraltipe. Ha 9 hora rupi, Ha e onse jivu pe plaza pe. Ha o yuhuan buita pisa oi kore iba. Ha he isu pe kuera. Ta pejo ave i pe e. Se paralti pe ha. A me eta pe e me jeko pe guava. Ha ojo jikuai. Ha onse jivu asa jipuite pe ha ka aru 3 hora rupi. Oya po jivu oya po ha weisa. Ha onse jivu vo ka aru ete 5 hora rupi. Ha e o yuhu jivu an buita pisa oi kore iba pe. Ha o porandu isu pe kuera. Ba ere jebiko pe kore i pe ina ko ape. Ko ka aru puku kueya bebe. Ha ombo hawai hikwai isupe, awa ve da ore momba apoi, ha upevo ha he isu pecuera tapejo de ipe se para el tipe caro betivo pe para el tijara he imba ere pudere cuape he noi umi ba apojara cuera pe ha me isu pecuera hembia por epe ni por umi pa ha pe wandive ha upei umi te non debe guare ha ou umi oni pruba que hembia poca aru 5 hora rupi ha pe tein te iba pe ome epe tein denario ha ou umi te non debe guare oi mo a oni me eve tajai su pecuera oni me eka tui su pecuera pe tein denario ante avei o recibivo je cuai oni eva ipe o gallara reje ha je ije cuai co a ita pe cueva omba a pova cue pe tein jora ante ningo jandere en bollo ya ore reje orero aguanta pape ba a popo ji cuaraje a cu ara poco cuepe ha pe o gallara ombo jovai pe tein va pe ja je i sangiru amigo da ya poin de rejen va eve iba iba Nere ni eme ei para e sebe pete i dinario reje, remba apotaja. Era janemba e baja terejo. Hasenningo ame en seco ara paja cuevo, omba apova cuepe, pepirapire ame en aisaitea veindebe. Terapanai catui ayapo ayaposeba, semba eva hui. Terapa, depu ara sisendive, sepu apona jawere. Japeisa, umi itapu cueva, itinondeva era. Jaumi itinondeva, itapu cueva era. Jesús he llevó manotaja. Ha Jesús yo pivo Jerusalempe, o genoi umidose je mimbo ecuérape, ha eño jameta pereje, ha je i ishupecuera. Coanga, ya yupina ina Jerusalempe, ha evi ariwara e, ho ata umipa iruvisaja, cuatia jaijara pope, o yuca janguay supe jicuay, o moite isupe umite tambue guapo huipe, o nimbo jore janguajese, o ninupa jangua, ha onimosa ingo jangua curusureje, jambo japu ararireca tu, oikove llevita. Upe Juan Jacobo suo Yerureva. Upera monguaje gendape sebe de oren vireco y membuquerandive. Oñesun genondepe jaumba e yerure y chupe. Jaja eo porandu y chupe. Ba e paripota. Jaja eje i. Erena con ache membu mocoime. Towa puñan de ruetene tawa supe. Peteín de acatu agoto. Ja ambuen de azugoto. Jesús que tu hei y chupé. Da pei cuai, upe pe jirureva. E que tu papei u, pemba ese jai u da baui. Jaja e cuera hei. E que tu? Ja Jesús hei llevu y chupé cuera. Pe uva na pe se jai u baui. Pe guapu janua se a catu atera se a sigo tu. Catunda se a me eva na upeva. Oni me eta umi seru, ombo saco iva penguana. Hau miambue 10 gemimboe o genduvo peba, y poshi u miambue mokoin gemimboe endive, upe maramo Jesús o genoi y chupecuera jaje i. Pe ningo pecua o mi tetarubisa, o nimbo yara jaje tagua cuera deje, hamburubisa cuera o ipurubai y puaca yo pun janua japisa cuera pe. Apende apitepe, da upe y samo ai. Upe y tu isa se beba, apende apitepe, upe va oikonva en apendere en biguairamo. Hau pe y tenon de seba, apende apitepe, Hoy cómo van a aprender en Villocuay la muave. Ewe ariguara endo hoy jaweisa. O por hoy cuay jangua. O uvei. Hoy con jangua ten biguayramo. Ha ome en jangua jecobe jetare jejape. Jesu o mongueramo coin jesatumbape. O sebo jicuay jericogui. O moinu y chupepe tein atun de tu ishaba. Ha peina mo coin jesatuba o guapi vagina tape ekepe. Ha o jendubu jicuay Jesu o jasajao jobo. O sapucay jajei. Ore poria juvere comina, David da u. Jaumio jova jesundive, oya oi chupecuero kinini jangua, ja ecuera catu o sapucai jatabe. Ore yara, David da u. Ore poria juvere comina. Ja jesu opita, ja ojenoi, ja oporandu y chupecuera. Ba epa peipotase aya popendereje. Ja ja ecuera jei. Ore yara, toro esa llevu. Ja jesu oi poria juvere coite y chupecuera. Hau poco jesa cuera reje, hau pebo veteo jesa llevu jicuay, hau u jicuay japecueri. Mateo capítulo 21. Jesús oike Jerusalempe. Ha oñe moanguivo jicuay Jerusalengui, onguaje bet fajepe, pe olivo cerrope, hau pegui Jesús o mondomo coinje mimbo epe, je ivo y chupecuera. Tapejo petaba y penerinondepe opetaba. Ha upepe pe yujuta pe tein burro cuña ha pe tein burro ra ujendive. Pe llora, ha pe guruseve. Ha oina moje iba pe eme oimera emba e pe yeisupe. Ore yara oikotemejese. Ha ojeyata pe eme pe guru hanwa. peixo o jehu oiko hanguape profeta he iba ekue. Peyesi onga yupe, mae neretaru visaguasu oñemo mirija ipu aponaba o unerendape peteñi burro kuñame buari pemimbasimba epo huiwero yaha. Hao hou mite mimbo e hao yapo jesuje y hagueisha y chupecuera, hao huerajaji kuai pe burro kuña y membure jebe. Hao muiji kuai ji ari y yaocuera, ha jesu guapuji ari. Ha jetaje tan guacuera o measain yoa y yaocuera ja pere nonderame, hao ia vei oikutiba y viraraka o measain janguata pereje. Hao mio jova genonderame ja japecueri o sapucai pa yoa je ivo. La vida, ore salvana, jatoñe momba egua supe ñanderu eterera pe uva, ibateguio o upe salvación. Ja Jesu oikevo Jerusalempe, umita baigua ipe andi yoa ja jei, maba pico coba, ja jeta iguacuera jei. Coba ningo pe profeta Jesu, Nazaré Galilea pegua. Jesu omo se ñanderu etero gaguasugui, umi upepe oñe muba pe. Ha Jesu oike ñanderu etero gaguasupe, ha omo semba upegui umi oñe muba ha omba ello guabape, ha ombo ya paropa umi pirapireo muengobiaba mesacuera, ha umi picasure je oñe muba guapijacuera, ha jei y chupecuera. Oye jai pireni oñanderu eteco a ti añe eme, seroga, oñe genoi vaera, ñembo ejaroga, ha peenca tu, pe ya poise ui monda jacuara. Isaías 56:7, Jeremías 7:11. Hao Jesu hendape, jesatuba, jaikaneba, jajaeo monguerapa, jaumipa irubisha, jaumikua tia jaijara, o jesabo umiten viapote xapuna jaeo yapoba, jaumimitao sapucaipaba. Davira u ore salvana. Y pochetereiji kuai, jaoporandu y chupe. Lejendupa ko aje iba. Ja Jesu je i y chupe cuera. Ajendu, dapenyujuipi coñen de iruetecua tia ñe eme, umimita. O mio cambuva yuru, o momba eguasu y chupe. Salmo 8:2. Ja Jesu o heya y chupecuera, ja onseñan de ruetero gaguasubi, ja ojo betaniape, ja opitao que upepe. Jesu o maldecipe higo burape. Ja pijarebe ojo llevivo y ñembiajui. Ha Jesu o jesape te higo mata petape ikepe, o ñembo ya jese, ando yuhui gui jesemba ebe, jogue mante, je i ishupe. Araka ebema, nande amo avei, hape higo mata ipiru. Ha jemimbo ekuera o jesabo peba ipi andri, ha je i hikuai. Ba ese pico pra ete ipiruko higo mata koba. Jesu katu je i ishupe kuera. Añete hape ha epeeme, pediro via añeteramo. Da peisa y año peñapota higo matareje. Abeiko cerro pepeyéramo, elige quija elite iguasupe. Hoy cova era un peisa. O paitemba epe girureva guive peneñembo epe, pejirovia guive, pejuputiva ena. Mongo guipao jesupu acá. Jesu nguajeñan deruetero gaguasupe o porombo ejangua, jaupeya veo ujendape pa iru bichacuera ja ancianocuera, jaoporandu y chupe. Pa isa guapu akaru pipi kondele ya poco amba e, jamaba pico ome en debe copu akakova. Ja Jesu je i ishupecuera. Se avei aporanduse PM, ja pembojo vaira moseve, se avei ja eta PM, ba isa guapu akaru pi, aya poco amba e. Mamu guarepa Juan Bautista bautismo, ivaga uyo guapa tena, ivi ari uyo guante. Ja ja ekuera oño mongeta oño ndive ja je i. Ya éramo, ubaga guio guaja, ha eje itañandebe, ha aiporo, ba ere jepico nape güero viaira e isupe, ha ya éramo ubu ari guio gua, ya que jitiete tan guacuera gui, ha ecuera ningo o güereco Juan Pepe te improfeta ramo. Ha un bojo vai jesupe. Doro y cuai. Upero ha eje i isupe cuera. Se avei, da emo aipe emen ba isa guapu a carupi, allá poco a amba e. Petei tuba o momba apouka mokoi ita irape. Ha, ba epa hi APM, peteikuin ba e ita iramokoi. Ha, ojo, ijipe kuerendape ha he ijupe, ko arape terejo emba apo sebe separa altype. Ha, ha ehe i itubape. Da ha se, uperirekatu, onyembuasi ha ojo emba apo. Ha upe ojo ita iramokoi harendape. Ha, he iave ijupe upeisha. Ha kova he i nei ahata, ha upe indohoi. Ma vaitepa ko amo koin vevawi, o yapo ituvarin bipota. Ha je iji koai. Pete non de guava. Ha Jesu je i ishupe cuera. Añete jape ja EPM. Umi impuesto un buat dejara cuera ja cuñare cova y cuera ningo. Y tenon debe pendejewi. Nyenderue tere tawasupe. Juan ningo o UPM te copora rerape. Anda pe güeroviai y supe. Impuesto un buat dejara cuera ja cuñare cova y cuera gatu. O güeroviai y supe. Pe, peje se upeva. Hana peñin buasí pender en via povaiwi. Pe güerovia janua avei y supe. Nyemitu jara ñañaba. Pejendumiko ambueñe e omboyoya. Oikopete ikuimba e oga yaraha oñotipete imparalti. Omongorapa. Oyo opete itenda oñamihangua imparalti a. Omopua oga iwate. Ojeya imba e apohara pope. Ha ojomo mbere. Ha omajemo ni mono oja ara. Ombo ojembi waikuera imba e apohara berendape. Oguera jajangua imba eva jepina. Ha imba apohara oino pavaipete iba jembi waipe ha ambue pekatu oyuka. Ha ambue TV pekatu oya pipa itape ha oma no avei. Ha pe parralti yara ombu ujevi ambue jembi waikuera pe. Ha oya poje se kuera avei oya poja weisa ambue kuera reje. Ha ipa jaitepe ombu ujenda kuera ita ira itepe. He iwi, será upe ningo omomba ete baraje kuai. Ha imba apohara kuera oje sabo ita ira pe. He iu yupe je kuai, kova ningo ko iwi yarana, pe yuya yuka. Haya puta imba erangüere jeve. Ha o apresaje kuai xupe ha ombo teriri xupe pe parraltegui o kagotu. Ha o yukai xupe je kuai upepe. Ha ouja ara pe parralte yara. Ba epa o japone imba apohara kuera reje. Ha he iji kuai. O yukapaba en akatuete umite kove ñañabape. Ha o moine iparralte ambuemba apohara kuera pope. Hi arape o güera jaukaba en aixupe imba enaba. Ha Jesu o porandu y chupe cuera. Da pe yo hui pico ñanderuete cuatiani eme. Pe itaguasu, umi oga apoja o mombova cue. Upe vacatu o jipurupe oga y que, ni purumbuja a canamo. Coma ningo ñanderuete uyo ou, jamba ete sapuinaba, ñandere sape guana. Upe vareceja EPM. Ñanderuete retaguasu ningo, o jipe ata pendeje hui, ha oñime eta petente ta, ombohi ama enabape. Apeita wasu peva openbava na ho ava guive ari, peita wasu ho ano hi ari kuera, o mungu ipata vaira umivape. Umipa iru vishaha fariseo kuera, o henduvo peñe embo yo ya peva, o hechako aji kuai jesu oñe ejaje se kuera, ha o heka heka vera mullepe o apresa janguai xupe, o kujyeje tangua kuera hui, ha ekuera uereko hui xupe petei profetaramo. Mateo capítulo 22. Ha Jesu oñe eje vivo jendive cuera, oñe peruñe en boyoyaru pibe, ha je i. Yendirbe tereta guasú, oye guaite petiente taruvisa guasupe, oya pova vi aguasú, y ta ira omendara moguare. Ha omondo jimbi guaycuera pe, oje noivo, oye yujan guape mendajape. Ha omi oñe genoiva, do usei. Ha omondo llevi ambue jimbi guaype, je ivo, ma e. Ambo saco ipama caru guasú, seri un batoro ha mamba cuera y kiraba, oye yucapama, oñe kote beba huive oinbaitema, pe yukatu, pe menda jape. Ha ekuera gatu, no penai jese. Ha ojo pa joa y kokuepe, ha inimujame. Ha ambue gatu, o apresa umite en biguaype ha, o yajai jese kuera ha oyuka. Ha petetaru visaguasu y posi opetavo. Ha omondo y soldado kuera, ha oyukapa omi o pro yukare ibape. Ha oja pepa itaba kuera. Upe maramo, ha ien biguaykuerape. Oñi bosako ipama ningo pe mendana, ha omi oñe genoiva kuepe, da i jai voi o ujangua menda jape. Upevare, tape joko anga omi kaje joa saharupi, ha o pape juhuva pepe genoi o ujangua menda jape. Ha omi tembi guayo se, ha o mbati o pa o juhuva pe uive. Heko vaiva, ha heko potivape. Ha pe menda jape, heni jete omi kuimba e jacuña oñi genoiva e kuewi. Ha petetaru visa guasu, oike oje sahangua, umio guapuva pe imesape, ha oyuhu pepe pete iku imba e, oñemonde iba a omenda jape guaraisa. Ha oporando isupe, de sanguino, amigo, paisa picore keko ape, menda jape gua ao ire, ha e, o kinini isuwe. Uperamo pete taro visa guasu, he ijembi guaycuerape, peipe kua jape ipo kua, jape mombo o kape putunjame, upepe oikota ta seja taipurunujame, he taningo oñeje noiva, Hambo vipe oye por abo. Oñeme Eva era impuesto terapanahaniri. Uperamo fariseo cuera ojo jaño mongeta jikuay oñon dibe ba eisha paikatu oite jesupe iñe erupive iñuhame jaombo ujendape jemimbo ekuera ba umi erodes erejeguaban dibe oporandu janua jesupe. Boejara, roikuan ingondere jai jujape añetegua, jarembo ejañan deruetera peje cope, andere que jijeja ababewi. Denere ma eingui ivi ariguacuera reje, paisa guapa jae, ereno rebe, ba epa jiandebe. Y por apañame impuesto Roma rubisagua su César pe tenapana janini. A Jesús he shakuagui iñaña jajikuay hei. Ba ere je pape se piana abai. Peito vamos coi. Pesauca se ve pepira pire oñime eva ena impuesto ramo. Haugueru y yupe jikuay petei denario. Moneda o valeva 6 gramo oro moroti. A Jesús o porandú y yupe cuera. Mavara angapa cova. A mavarerapa. Oye jai jese. Jajei y chupé jicuay. César va, Upevo Jesús jei y chupé cuera. Peme es César pe. César va, Eva. Añederuetepe, ñenderuetemba, Eva. Ojenduvo upeva, ojesaramo yo aite, jaojeya y chupé jaojopa jicuay. Umio y cobellevuta, omendata paterana janiri. Upe árape, oñemboyaje surendape umisa duceo cuera. Do güero viaiva, oye y cobellevuta ja, jaoporandú y chupé. Boejara. Moisés ningo je ima ba ekue. O ina mo peteín kuin bae o manoma ita ira une. Y te vira, tomendaje en vire cocuereje. O mojeño y janguá, ñe moñare y te que una arera penguana. Deuteronomios, capítulo 25, del 5 al 6. O in ningo raputepe, siete kuin bae o yorububa. Pellipuque, o menda, ja o mano ita ira une. Ja en vire cocue, o puta y te vira pe. Ja upeisa vei o yehupe mo coin jape guape. Ja pembo japu jape guape. Jape siete jape guapebe. Jaecuera o mano barire. Y pa jape o mano veipe cuñacaray. Jaoye y cobelle buja árape. Mabaiter en virecota pa jae. Umi siete bebar en vireco curi jae. Ja Jesús un bojobay y chupecuera. Peya vu. Da pey cuajay uñan deruete cuatiani Niñan deruete pu acá. Oye y cobelle vivo ningo. Da y porimo ay menda. Ni no ni momentamo ay. Pey vaga pey ningo. Oye, cota umi y vagar en biwa y saite, ángel cuera y saite, ja, nape moñe e picoñan deruete cuatiañe eje iba, umi o manova va cuereje, ja, eje iba cuepeme, seja e Abraham yara, Isaac yara, Jacob yara, ja, enda ja e o manova va cue yara, oi coveva yarante. Ojenduvo upeva jeta en guacuera, ojesaramo yoa imbo epire. Petembia poucapu y tu isabeva. Umi fariseo cuera oikoavo ja eomo kiniripona jagüesa duceo cuerape, oñembreatija oñemongueta jicuay oñondive. Japete iba umi fariseo cuera apitegui, oikoaponaba Moisés erembiapou capicuera o porandu jesupe. Boejara, baisaguañander ueter embiapou capu apitegui papeitu xabeba. Ja jesuje y ixupe. Ejaijuñander uetepe, de yarape, de puyaitegui ve, ja de angaitegui ve. Hande apetu un cuaite huive. Cuando pe tembia poca pu te non de vegua. Hape itu isabeva. Hape moco en hape wango. Coisa guaitente avei. Pre haiju vaena de la pisape. Dirige haiju haisaite. Hako amo coi tembia poca pureje. Unina peti un paite Moisés rembia poca pecuera. A profeta cuera ni enguera. Mavara upa Jesucristo. A Jesús porandu mi fariseo cuera oñembe atuvape. Ba epa pejepe Cristo reje, mavara epa jae. Jae cuera je i. David era uningo. Ja Jesús je i llevu y chupe cuera. Ja, ba esa pico David, Espíritu Santo rupive, ombojera y chupe sellara je ivo, pellara je i sellara pe, e guapu se acatu agotu, amo imba pe vende pe huipe, dereje y ya e uvape. A David, ojeno y amo y chupe sellara, ba esa pico ita irata, ja aba ve, no porando se ve y supemba eve. Mateo capítulo 23. Jesús oñe epojui fariseo jacuatia jaijara cuerape. Uperamo Jesús oñe eje taeguaja jemimbo escuerape jajei. Moisés guapu japeningo o guapu umicuatia jaijara ja fariseo cuera. O paitemba eje iba penyapo janua penyapo. Anite y peicogatu jae cuera isa. Jae cuera oñe epona. Do ya poika tu peje iba. O yo cuape te carga pojui ha omoi ewe ariwa cuera a ti ari. Hay cuera que tú ni ikuñame jepe no mo Moisés. O ya po envia po cuera o jesau cajanguantes a pisa cuera pe. Ombo pembo pebepe vacapi y nimbo. Oña putiva y silva ha y llevare jeja. Ombo puku puku ve y ya joyaru guaira we. Caruwa supe. O jaiju umiwa pejate donde gua. Añendero eteroga pe umiwa pejate donde gua. Ha oipota onimo maitei y supe cuera pe plaza rupi caraiwa suiza. Hoy pota de arihuacuera, o geno y supecuera, boejara ramo. Jape, anipe pota, penigeno y boejara, peteinte penen boejara. Jape, gatu, hermano cuera meme, co y ari anipe genoi abavepe oreru, peteinte pendetuba, y vaga peoiva. Anipe nigeno y boejara, peteinte penen boejara, Jesucristo, upemba ewa subeba pende apitepe. Oikova era ku tembiwaisa, upe onimo tuisawa ojupe, onimo miniva era, ha upe onimo miniva katuete, onimo tuisawa era. Angai pe kwatia haihara hape fariseo kueraro vamokoi, pembote winyenderu etere tawa suroke, anihangwa iwi arikuera oike, hape boinda pekei avei, handa pehejai oike umi oike sevape, angai pe kwatia haihara hape fariseo kueraro vamokoi, Pepe ava omi imenave ivaroga, hapen botavu pendera pisacuera pendenimbo epukurupi, upevare, tu isabe pelle javiravaena. Angae pe quatia jaijara hape fariseo cuera robamokoi, peguata, hape jereva iguasuja ivu apereje, pejecabo petei pene remimbo era, hape yujumaramo, peyapoisio ui añaretara u, ipu ajata aveva mokoi jevive pendejewe. Angae, Peningo sambujara jesatuba, pelleva, oimeramo ome eva iñeñan de rueteroga guasureje, daja eiba eve, jaupe ombo adjeve iñe juramento, pe oro ñan de rueteroga guasupe guareje gatu, uspeva o yapomba enaje iba uive, peito batavu jate santu, ba epamba eve guasuvepe oro ñan de rueteroga guasupe gua. Tenapa, ñanderu etero gawasu ombo ukeva pe oro ñanderu etepe nguana. Hapeyea vei, upe ombo adjeve iñe kwave emburindareje, upeva daja imba eve, haupe oñime eva iñe juramento pe kwave embureje oiva pe kwave emburinda ari, oyapova era upeje iva guive. Peje satuva, ba epamba eve guasuve, pe kwave emburtera pepe kwave emburinda ombo ukeva, pe kwa ve embuñan deru este penguana. Haupe ome eva iñe e kwa ve embuñandareje, ome e iñe e jese, haupe temba iji ariguareje, pe ombo ajeva iñe eñan deru eteroga guasureje, ome e iñe eñan deru eteroga guasu, haupe temba e oiva guive ipuipereje, ha upe ombo ajeve iñe e ivagareje, ome e iñe eñan deru este guapujareje, hape guapuja ari, uapuvareje avei. Angai pe kwatia jaijara, apei fariseo kueraro vamokoi, pe me eva pe diez momenta en el do jacominowi, ombo je janua pe tembi u, ana pe momba ei pe tembi apoka pu, imba e wasuveva ni pe justicia, ni puria juvereko ni jerovia, ko amba eningo pe yapova inamo a pe heja une umiva, pe esa embujujana jesa tuva, pe embo guava nyati unja pe mokope camello. Angai pe kwatian haijana ha fariseo kueraro vamokoi, pe mopotipona y chapeuio pendevaso, ha pemba iruru, ha penderi epigo tuogatu, penderen gemonda jate coñañawi, pe fariseo jesatuba, pe mopotinae pendepuapu, y potijanwa abei pendeape, penderen viapo. Angai pe kwatian haijara, ha pe fariseo kueraro vamokoi, pe yo guaiteo mi omanova vacue oñeño tijarendamo no tiponabape. O cagüio, y por ahí te, jaje después peca tu gen jete ongue, jacangue cue, ja opamba y que agui, pesa abeí pe. O cagüio, pepe coge copotima isa, japenderi después peca tu, pender en jeto vamocoi, jate coñañahui. Angai pe cuatia jaijara jape fariseo cueraro vamocoi, pemopo agüio mi profeta sepultura ja, pemboye guacapao mi jecoponaba o niño tijahuepe. Hape ye, proico virire, umiñan de erucuera árape, no ni puti voy varamo ay y supecuera, oño jejamo mi profeta rogue, haupeisa ningo peje saucape en jaboyu mi profeta yucajareñi moñarenguera. Pe voy pe mueni jependeru cuera de cobaí. Pe voy, han voy ni moñarenguera. Va esa pa pecañita pe jejavira añaritame guaui. Upe vare pe mae, shambo uta pe me profeta cuera. Con va e arando cuera ja boejara jecope guava. Ja umiva abutepe oita umi pe pe yucata va. Jape mozangota va curusureje. Jape nupata pendero estero gaguacuera pe. Jape muñeta va y supecuera pe teitaba ui. Ambo estaba pebe. Upeisa jo apata pende ari umije copotiva rugu. Oye ñujeva e cueco ui ari. Peje copotiva abel rugu ui lepe Zacarías. Berequías ra upebe. Peyucaba e cuepe cuame en burenda. Jañandero estero gaguasupa ume. Añete jape seja EPM. Co amba e co aba. O upaba era con añe moñarengüera ari. Jesús o yaje o Jerusalén deje. Jerusalén, Jerusalén. Reyucaban de profeta cuera, jareyucaba y tape. O mi oñen bohuban de rendape. Jete y te llevo ningo ambuate securi. Ne membecuera pecuri guasú ambuate jaisa. Y membecuera y pepohuipe. Pea catunda peipotai. Peicua poná que penderoga. O yeje yata tapere isa. Coan aite huivema, seja EPM. Da pesere samo ave imaha anga peje ya ala pebe. Tonimon ba ewa suka tupe o uva. Nyandelwe terera pe. Mateo capítulo 24. Jesús serire nyandelwe tero gaguasugui. Oñembo ya jendape jemimbo escuera. Oje shauka janua y chupe nyandelwe tero gaguasu porangue. Jesús katuje i y chupe cuera. Peje zapako amba e. Añete jape. Seja EPM. Ndopitamo aija y ta. Oyo arigua. Oye, tipa, ire. Jesús guapilla vejina pe olivo cerro pe, gemimbo ecuero ñembo ya jendape, jaja eñojame o porandú y chupé. Erena orebe, araca epa oye juta co amba e, jamba eisa guate sauca japa oitandere yuye vítaramo, ja araca epa o pátama co mundo coba. Ja Jesús je y chupé cuera. Pema emponaque, anijangua aba ve penembotabe, jeta oin outava huete diserera pe jaje itava, seja e Cristo. Ha un botavita jetape. Ha pejendura mo y coja ñona y no guasuja, ñona y no guasunar erecua. Pema eke, ani peñemondi. Oye jupá vainaco amba e. Daje emo aywe tripe arapaja. Tetangua cuera, omopuata o yueja, tetarubisa cuera o yueje. Ha outa nimbuaje, ha jetajendaru pi oikota ubiriri. Ha co amba eningo, pellijasa ase guasu, ni purumbante. Cucuña y me bubotaba isa. Ha upero pe. Peñi muangue coyacita, ja cuera pende yucata, ja opaitete tanguera, oñi moita pendereje serera reje jape. Upenamo, eta oñi pusangaba ena ja joata angaipape, ja oñi me ebeba en amburu visapope, ja doyuay juveiva ena, opuaba na jeta profeta guauja, ja ecuera un botavita jetape, a peñañareko o kakuai tereiwi, pemboreju, jo usabeo jovo, ja upe obero puacaba y pajaite pebe, peva oye salvata. Añenderu etereta guasuja pe evangelio oñe muasaita o paru pieteco evi ape ari te sacua jaramo o paitete tanguera penguara. Uperire ae o uta pe ara paja. Peje saramo upe o mongue ava añenderu eteroga guasu oñe embuhuvo. Petenda oñe embuqueva añenderu ete penguarante pe anticristo cu profeta Daniel je hija hueisa. Upeno ae pe cuata un ajemaja pe ara paja. Haupeo moñe eva coñe ecova, toje sa cua pona o pamba e. Haupenamo, umi oiva judá peto cañi cerro reje. Haupeo iba joga ari, ani o weji o wera jajan mamba eve joga we. Haupeo iba cocuepe, ani o jivu ya joyare cabo. Angay o mi hie guasuba jaime mbukambuva o mi ara pe umiva pe. Peñimbo e, ani janguepe cañiro u ara allá, tera sábado arape. Upero y cota yehasa hace tere irasa, oiko unhangwei sa weteri araka eve con mundo ni punumbu vive, aipo ara aipova pebe. Ha araka eve oye juve unvaena. Ha umi ara umiva, no nimon buke veiramo ava ve, doye salvamo ai. Umi oye porabova kwere jejape katu, o nimon buke veta aipo ara aipova pe. Ha aipo ara aipova pe oi menamo je iva peeme, peina ape Cristo tena peina pepe, anipe werovia. O uvana ningo jeta Cristo wa'u, a profeta wa'u oya pova te sa ukaja ha te envia pote sa puinava, o poron botavu jangua, ha ikaturamo, umi oye poravo pireva pijepe, ha pekua aporake, se, pomo marandu mamakwe. Upevare oye eramo peeme, ma e, ha e oime jina desierto pe, ani pesentei, tera oye éramo pe anga pupe oija, ani pe güero via, pe araverar en deisa o u cuarajirecewio, ha oye cuape cuarajirequego tu opebe, upeisa pe ibi ariwara u, o uta vagina o uja arape, upete onwe oijame, upepe iyatita avei irubicuera. Ba epa oye juta Jesucristo un bobe, hay pollejas hace guasurire, pecuera jini pituta jape yasi, doje sapemo ave, anguilla cuera jo ata arawi, ha vaga cuera pu acá, onimongu epavaira, ha oje saucata ara jepe ivu ariwara ute saucaja, ha opaite ivu ariwakuera oiva guive ivu apere, ojaje opata yoata, onimbasewi, ha oje savaira pe ivu ariwara u ouva, arai ari, ipu acá guasu ha heco yayay pare jeve. Ha-ha-e, amondota y vaga en mi huaycuera, turupu guasure jeve, un batu janguá, y por abo pure cuera pe, umi irundive y vituguio, pe ara apura peteguio, ambue ara apura pebe. Pe cuáquina, pe igo matañe en bollo ya, hakanguera genioi jajowé y puajúramo, pe cuavo y pe ara jacu, y angui maja, upe isabe y pe, pe jesabo ay pomba y oipova pe cuáquina, sea jumbo tamaha, sea imema o keme, añete hape seja EPM, doja samu aiko a, ni moñerenguera ko ama Israel retangua cuera, oiko papeve opaco amba e, ha eva vive, eva gacuera ha evu o hasapata, se ni ekatun doja samu ai, upe araha upe jora katu abavendo y kuai, ni eva garenbi guaycuera, ni evu arira u, ñanderuete añointo y kua, umino e ara peguareisa, upe seitoi kota avei iwi ariwara u o uvo jivino wana. Pe amagua suetembo uveja e kuera o karu, ho u, o menda, ha onimo menda, no e o yupija ara pebe i barco wasupe. Umite dangua kuera, doje sa kuae pe amagua suete o upebe, ha ojundi o pavavepe, upe isa o jivita avei iwi ariwara u. Upe ara upebape, mokoi kuimbae ohita nyume, peteio de guerajata ha ambueca tu opetata. Mokoin kunyonyen bisota hina. Peteio de guerajata ha ambueca tu opetata. Upe varepe ma epona. Da pei kuhai ui araka epa ohuta pende yara. Ha, kova pe kua pona voi. Pe oga yara oi kuanamo. Ba ehora pa ohuta pe mondaha. Ha endo ke mu ai. Ando he jamu ai oi ke jogape. Upe vare. Pe ni bosako ikena. Pe ha ano uya 20 ohuta. Ivaga ariguara e. Jesucristo. Peten biguay jecope ha jecope uva. Mama pico peten biguay guasú, jecope guava y yara, oje llave y powipe, en biguay cuerape, o mongaru hanguaisa y supe cuera meme arape, y orape. Ovu eite peten biguay guasú, oramo y yara ha, o yuhu o paitemba e oye yapo jecoitepe, ha e, he i uka hawaisa, añete jape se ha EPM, y powipe. Omo imbaiteta imbaerie pueta huive. Aje biwe guasu iñañanamo. Jaje iñamo ipu apupe. Se yera jiareta. Ja, oñipunu oinupa ja pisate mbiwaipe. Ja omo iro umi okaru ja oka uvape. Ja ouramo iñara petin ara. Ja e oja ano uyave. Ja petin jora ja e duikuave yete llave. Iñara oja viraba ipata isupe ja. Omo mbota isupe umi jova mokoña petepe. Ja upepe oikota yaje o. Hatay pururu. Mateo capítulo 25. Umi 10 cuñataí. Upenu ñanderuetere tawasu, oyuwaite 10 cuñataíme, oyapujuva. Hasta en dienda cuera ha onseva o un haití janguape menarame. O mi cuñataí apuitepe oin 5 oñen botaviva. Ha 5 iñaca guapuponaba. O mi oñen botaviva o hueru hasta en de cuera. Do hueru y catu aceite. Ha o mi iñaca guapuponaba catu. O hueru avei aceite. Hasta en de cuera penguara. Ha ji arewi o un janguape menará. Ho pejuipa. Ha o quepa joa jicuay. Pujaren buiteru picatu o jendu jicue peti o sapucaiva. Peina ape. O uma pe menana, pe semba ke pe moinu hanwa in supe, upevo obu amba joa umi kunyata inha obo sako inha ta indikuera. Ha umi onyin botabuiva he iumi inyaka wapu ponava pe, pe me emina orebe pende aceite mi, orera taindiningo ube potajina, umi inaka guapu ponaba katuje i, najaniri, anijanguaro putaje se ire ore, jape avei, tapejope yoguape ni mujarogape, aunsemo jicuay ojo jangua o yogua, un guajepe menara, jaumi oñibo saco y poraba que hoy que gendive pe mendajape, jaumbotipe onke, upei un guaje avei umi ambue cuña taicuera jaje i, caraí, caraí, y pe amina orebe pe onke, jaega tu un bojo vai su pecuera, añete jape ja EPM, senda poco hay, sage, peñeñangare coque de peicuaiwi, ba e ara pepa, ni ba e jora pepa, o uta ewe ariwara e. Tembiguay y catupuruba ha iñate unva. Yanderu eterita guasuningo oye guaytepeteico inba e, monburi ojo seba peja ojo mbove catu ojenoi jembiguay cuera peja, oje ya ipo huecuera inba e de pueta. Peteime ome e 100 millón guaranirupi, ambueve 40 millón ha ambueve pe 20 millón guaranirupi. Peteite iba pe oime e y catu jaisa ipu acá, ha upe ojo, upe 100 millón oñime eva cuepe, Once omomba apope plata ha ojo pite ambue 100 millón guaraní. Ha upe se avei pe 40 millón oñime eva cuepe, ojo pite avei ambue 40 millón guaraní. Ha pe 20 millón oñime eva cuepe catu once ojo, ojo ope tein ibecua, ha oñote y yara pirapire. Jeta ara oja sarire, oye vio miten biguay yara. Ha oporandu pe tein teime jembi apocuereje. Ha oñembo ya jenda pepe 100 millón guaraní oñime eva cuepe, Ha ueruve ambue 100 millón guaraní. Ha jei, caraína ape, de 100 millón guaraní. Remue iba que se pope. Ha ape, oi ambue 100 millón guaraní. Ha jubete iba que, de pirapirerupi. Ha yara jei supe. Y ponaite, de ningo se inmigua inba e pona. Ha jecope guava. Deren ba apó pona jangüere sa irjeve. Jetave amue tan de poguipe, e kende yarabu ajape. Oñimbo ya veí jendape pe 40 millón guaraní oñime eva cuepe jaje y caraí. Na ape de 40 millón guaraní remo iba cuese pope. Japei na ape ambue 40 millón guaraní. Jai yaraje y supe y pona y teser en biguaimba e pona. Jajero viajara fiel. Remba apo pona jagüere sa ire jebe. Jaitabe moitan de powipe. Eiken de yarabu ajape. Jai pa jape. Oñimbo ya jendape veí pe 20 millón guaraní oñime eva cue jaje y caraí. Ay cuaningon deringo kuimba e ipu anhatava. Haremo no overenimiti inha weperupi. Haremo ativa. Haremo sarambi inha werupi. A que jeyeu in de jewi. Año mi ivi wipe pende pirapire. Peina ape. O paiten emba e. Hay yaraje i supe. De tembi guayñaña. Ha iñate inwa. Ba eisa pare kwa a. Amo no oha animiti inha wepe. Ha ambu atiha amo sarambi inha wepe. Reipurukava iramu ase pirapire umi, ba erepu, omomba apova pope, vangope, hase ayuye vivo, agueno jeva iramu a, semba eje ariwavere jeve, interesre jeve. Peipe ahí subipe 20 millón guaraní, habeme epe 100 millón, oñime ema bakuepe. Upeo huerecovape, oñime eve vaira, o huereco jetabe jangua, hapeo huereco ivawi, oyepe ata, o huereco miva yepe. Hapeten biwai iñate ivape, Pemombo o cape, pintujame, jaupe beoicota tase, jatai pununu. Te tanguera uñembollo va queja ara. Pe ive ariguara u, o uvo veje coya yaipare jebe, ja vagar en biguaycuera gendive, upe arape, ja eo guapite guapuja, o mien bipavape. Ja opaite te tanguacuera, oñembo te pata genondepe, ja ja e oipe ata, o yo apitewi. Cuo besare de cua, oipe a jaisa o mi cavará, y yo besa cuera a puitewi. Ha, ha eo mojita o mi o besa, y ya catúa gotuo, ha cavará cuera, y ya su gotuo. Upéramo, pete taru visaje ita, umi ya catúa gotuo guape, pe yu pe, seruete Jehová sape. Ha peñimon ba epe tetare, oñembo saco ima vacue pe ime guará, comundo ñe purumbu huive, se ñembo ajira mo guaré, Pese mongaru. Se ujeira moguare, pese mboi u. Da seroga ira moguare, pese monguaje penderogape. Si o pívora moguare, pese monde. Será sera moguare, pese andú. Aimera moguare cárcel pe, pejo serendape, se anduvo. Jaumije copotiva o poranduta, caraí. Aracae pa orero jesá, neñen buajeira mo. Ja orero mongarura cae. Tera. de ujeiramo jaureron boi urakae. Ha arakae paro jeisa oga unenamo, haromo maje orerogape. Tera, de opívoramo haromonde. Ha arakae paro jeisa deresahiramo tera, derimeramo cárcelpe, harojonerendape. Apedetaru isaje ita, añete jape seja EPM. Peyapó uipeisa pete iba ser mano misiva rejeyepe, se deje peyapócuri. Upei, petetaru isaje ita omi illa su goto guape, peyei se ipiwi, peete coveya ñaite, hasta pejo petatarendi, apine ime, oñimbo saco ima bacue, pe aña, ha omi aña resta, rembi guaycuera penguara. Se ñembo ajira moguare pee, nace mongarui. Se ujira moguare, peena se mboi ui. Da seroga ira moguare, peena se monguajei penderogape. Si o pívora moguare pee, da se mondei. Xera si, ha aimera moguare cárcel pe, da pejoi se anduvo, ha escuera jeita, carai. Araka es paro jeisa, de ñembo ajui, de ujei, nanderogai. De opivo, de la sítena, de la imela moguare cárcel pe, andoro y putimbo ira cae. Ha eje ita y supecuera. Añete jape, se ha EPM. Peisa, da peya poi jaguere co ase, remano misi bebareje, se regenda peya poi abei. Ha aba, ojota peye javira castigo, y ya pira ibape. Ha omije copotiva catu, peteco ve, y ya pira ibape. Mateo capítulo 26. Pa iguazucuera o yucase jesupe. Ha jesús he ipavo co amba he ije mimbo e cuerape. Pe coama co angui, mocoi alajape oicota pe pascua arete, ha animo saingota evi ariguara ikurusureje. Uperamu pe pa iguazuca y faz, ha omícara y anciano oñembuatijicuay pe pa iguazuro gaguazucorapupe. Oño monguetaji coaimba eisha pa omoñujaja o apresata jesupe o yuca janua y chupe. Jaje iji coai. Aninde perete allá, ani janua o y cosa rambigua su tetanguacuera apuitepe. María o moje acuaporá jesupe. Ja jesu o illa ve betania pe, Simón y lepra baicuero ogape, oñembo ya jese petein cuña o guerube y pope peteimba iru ba erin acuaponaje pretebarejebe. Ha o nujeña caneje, ha eo guapilla de jina mesape, o jesabo peba je mimbo ecuera y pochipa yoa ja jei. Ba upe pa pecha oñe hundire y pepirapire, con ba erin acuaningo y catuba ramo a oñe vende, ha je pucue oñe meekua a curimboria jucuera pe. Ha jesu oñanduco agu y peba, jei chupecuera. Ba ere je pape muangecoico cuñame, ha e ningo ba epona o yapo jina sereje. Boria jupe ningo. Tapia y tepe huerecota peñendive. Hacebe catu, naimo ay tapia y tepe nendive. Ha e oñojevo pembaini acuapona sereje. Ha e sembosaco imagina anga, a niño tira moguana. Añete jape seja EPM. Co uvi apere mamó, oñimombe ujape co evangelio cova, oñimombe uvara avei, peja e oyapova coe, ha jeseo y cota mandu a. Judas o traicionaje supe. Upera mu petei umi 12 apuitepe wa jeraba Judas Iscariote o jopa iru bisharendape jajei, ba epape me ese cheve shea muitaramo jesupe pendepope, jaume ejikuai ishupe 500,000 guaraníes rupi. Jaupe araguive, Judas ojekamba eisha paikatu y ya ishupe o muijangua jesupe jese y ya e inva pope. Pascua arete. Pepan levadura inrejegua arete oñe penuja arape, onguajeje mimbo ecuera jesu rendape jao porandu y chupé. Mamó para hipotaron busaco y pe pascuare ujangua. Ja jesu je i. Tapejo petaba cucara irendape, japeye y chupé, orembo ejara, je i can debe, se ara, onguajembo tama, derógape, ayapota pe pascua, seren mimbo ecuera nive. Ja je mimbo ecuera o yapopá jesu je i jagüeisha y chupecuera, jao mbosaco y jicoa y pe pascua. Ka aruetevo, ha eo guapi mesape umi 12 gemimbo ecuerandive. Ha o karuaya jikuai jei. Añete jape se ha EPM. Peteima pende apitepe, se traicionata ha. Ha ecuero ñembe ase terei, ha peteite iba oñepenuo porandu y chupe. Sepico se yara. ha Jesús he i. Upe mo inyeva y posen dive ña en bepe. Upe va se me eta. Se deje y ya en iba pope. Ewe ariwara eningo. Ojo tanyan deruete kuatiani eme oji hai hawei sai teje se. Angai katu. Peo me eva ewe ariwara upe. Y por la beba era mo ape kuimba e pebape. Do buira eko ewe apere. Upe no Judas pe ime ejara o porandu. Shepiko bo ejara. Ha Jesús he i ishupe. Debo iningo. Hao karua yehiko ahí, Jesús ya pujupe pam, ojo basá, oi peje anja o me eje mimbo ecuera peje ivo. Coina, pe u, kova ningo serete. Upeyo ya pujupe vaso, finoruru, o agradece ja o me eje mimbo ecuera pe jaje i. Pe u yo aite y suwe, kova ja esiru u, oñembo puapete puajujanwa, ja oñeño jeva jectare jejape, ombo wejanwa ewe ariwakuera angaipa. Hace ha EPM, co ara guive, da uve ma coparral recuere. Upe ara puajuete, ha ulleví pebe penendive seruete y vaga penguate tanguasupe. Jesús je y Pedro en botoveta ja y chupe. Hao purajei parirejico ahí pe purajei, o se ha ojojico ahí olivo cerrope. Uperamo Jesús je y chupe cuera. Copujarepe, penseri ya pareita. Oye hay problema buenísimo. Oye yucata petere cuaja y yo veis acuera onimo sanambita. Hay cove llevirire catu ajata penere nondename Galilea pe. Ha Pedro he i ishupe. Yepemo man mabandere yareita. Sena janirimo ay. Ha Jesús he i ishupe. Añete ha peseja endeve. Copujarepe gallo osapuca imbove. De ereta boja puyevu da sicuaija. Ha Pedro he i ishupe. Te contevera mojepe ama non endive, norombo tobe mo ay, se noronega mo ay. Japeisha veije y opaite ambo eje mimbo ecuera. Jesús Getsemanime. Uperamo Jesús ojo endive cuera, peteniten da jeraba Getsemanime, aje ije mimbo ecuera pe. Peguapuco ape, aja allá añembo e. Jaugueraja endive Pedro pe, jamoco ibe se ve de ora upe, jaupeyo ñepuru ñembo asu jaujepe apriete. Jaje i ishupecuera. Se anga, onimbuasi se yuca janguaisa. Peputaco ape se muyuca tu, pene nimbo epe. Jaojote non derago tu omive, jaoñesu tindu jape, jaoñembo evo je i. Seru, y caturamo embojasase jehuico vaso ni mano cova. Aninte tipe oiko sea ipotaba, upender ipotaba veito oiko. Upeyo uje mimbo ecuera rendape, jaojuhu ishupecuera o que yo a, jaje i pedrope. Dica tu y pico penimbo esendive petein joramille pe, peque ure, peninangare coqueja, penimbo e anijangua, pellepu ara ate, pe espíritu ningo y cane u, peto o anga, catu y cangete. Ha Jesús ojo llevu, ha oñembo evo je y llevu. Ceruete, dica tu y amo ojasase jehuico vaso cova, ambo u ure, toico pendere y potaba. Hao uyevivo, o yuhuyevu y chupecuera, o que yo ágico hay, jesacuera genjegui topejigui. Hao jeyayevu y chupecuera, hao joñembo embo japijayevu, jaje y yevu upeje y jagüey shaitema, upeyo uyevivo gemimbo ecuera rendape, je y chupecuera. Peque catuja, peputu u, peina uajima ningope jora, oñimo y jangua evi ariguara upe, tetangua cuera pope, pepu aja yaja, peina. Peces traicionaba, oñe muengu imagina. O apresaji cuai jesupe. Ha oñe ewe terijina, onguaje Judas, umi 12 apóstol cuera apuitepe peteniva, ha jetao uva gendive que se pucuja vira jacuarejeve, umipa irubisha ha anciano remimbo ucuera, peo traicionataba ningo o moira e ishupecuera cote xaucacova je ivo. Pesha gentutaba pepe apresa, upeba ningo jesu. Hape etevo y Judas oñembo ya Jesúreje, jaje i. Maite i pambo ejara. Ha oje tu y chupé. Jesús catuje i y chupé. Sangiru, maera para yo. Upevo oñembo ya jicoa y jao ya pejú Jesúpe. Jao apresa y chupé. Hape te in Jesún divegua y po ya y jao bueno je y que se pucú. Jao nambi ope pa iguasur en biguaype. Upeno Jesús je i. Emo inguete que se pucú jirupe. Upe y purúa que se pucú. Que se preocupe o manó vaina. Tena parimo a, de catuija aniembo e seruetepe, acá tu esteja es un bobuta, cuán esté serendape. Esta vez 120.000 y vagar en bihuacuera, güey. Oye, juan juan catuñan de luete cuatiani mg iba guive. O paitemba e oye juba el ajá. Upe isaite voy. Upe vo jesuje y umita pichacuérape. ¿Cómo andajare cabo guaysa pico pensé que se pocuja ubria acuare jebe se apresa janguá? O pa arape ningo agua puñan de luetero agua supe a prombo en janguá ja pe da se apresa iba ecue. Co amba ecova catu. Oye ju. Hoy copa janguá un mi profeta o jajima vascue. Jaupe boje mimbo ecuera oje yapa y chupe jao cañen jicuay. Jesús oye huerajaca y faz rendape. Jaumío apresaba ecue jesupe. O huerajá y chupepa iguazuca y faz rogape. Oñe embriatejape jina cuatía jaijara jacaraían se anocuera. Pedro catu ojo japecueri mombrigüide pepa iguazú roga corapípebe. Jaoikeo guapé mi soldado apitepe. Oje chajanguamba epo y coveta jesureje. Upeno umipa irubisha, ancianocuera jamburubishacuera y yatuba guive, ojecate shahare yapu oñe eva y janua jesureje, oyukauka janua y chupe. Jando yuhu y jicuay, oura muyepe jetate shahare yapu. Y pajape, o humo cointe shahare yapu je iba. Jesús je ima baekue. Jesús je ima baekue. She y katu aitrinan de rueteroga guasú. Jambo japu ara jahuepe amopu anjevita. Jao pu ape pa iguazú jao porandú jesupe. Derembojo bairi pico co amba endere jeje iba pe. Jesuka tuo kinini, jape pa iguazú je i ishupe. Xeromoñe eme ñanderu ete oiko beba arera pe. Ere janma ore vende pa pe Cristo, ñanderu etera u. Ja jesu je i ishupe. Añete se ja e, ja se ja e pe eme co anga uive, pe jesata evi ariwara u, o guapira mo ñanderu ete, pe ipu acapaba acatu agotuope. Ha o llevita va, araí ari. Upevo pepa iguazú, o mondoro y yao jaje i. Ha e oñe eva iñanderu etereje. Neko te mebeta pico te shajarereje. Peina pejendumba, ha e oñe eva y jañanderu etereje. Amba eva pe empeye. Ha e cuera un bojo vai. Envia po vai etewi, o manova ena. Ha on debu jicuay jovareje. Ha oinupan chupé jicuay. Ha o jovapete chupé jicuay. Jaje i. Eñe ena Cristo, jaere maba pa nenu parae. Pedro mboto veje supe. Pedro guapu jina okape, pecurapupe. Jaoñembo ya jendape peteín cuñate en biguaiba, jaje i. De ningo peteín Jesú Galilea gua iru. Pedro catu, upepe oiva guidere nontepe, omboto vete, o negá, jaje i. Dai cuai eteningo se, ba epande ereba. Jaosebo okengo teo, ojecha y chupe ambue cuñate en biguaiba abeí. Jaje i umi upepe un ibape. Koba jae peteín Jesú Nazarere jiguá inu abei. Jaja e un boto vellevú, jaume e iñe e jaje i. Sendai kuaai pe kuimba e pebape. Uperire minte umi oñembo uva uperupi je i pedrope. Añete jape, deja e peteín jese guaba, neñe ere jeningo jesa kuabo i. Upebo pedro ome e iñe e ñanderueterérape jaje i. Senda y cuay pecuimba e pebape. Jaupe bobeteo sapucay pegallo. Jaupepe a e Pedro y mandu a Jesu ñe ereje, je ibo y chupe. Pegallo sapucay bobe de ere tambo japuye bu, da se cuay ja. Jaosebo upegui, o ya je o asu ipu aitegui ve. Mateo capítulo 27. Jesús oyerera japi la torendape. Con erire umipa irubisha jacaraían se anocuera, oñembrateja oñomongueta ba eisha po yucaucata jesupe, jaueraja y chupeña petijape, jaumoipe tetasan bejejara Poncio Pilato pope. Uperamo Judas, peo traicionama baecue y chupe, ojechavo ye yucataja jesupe, oñembre asetereigui, o hueraja lleve 1,500,000 guaraní pa irubishaja anciano cuera rendape, jaje i. Se ningo año manga y pa, amuivo pendepope peje copotín barugui. Jae cuera catu je i y chupe. Va ebe te ningo orebe upeba, e yeje xande. Upe maramo Judas, o mombo 1,500,000 guaraní ñanderuetero gaguasupe, jao se upegui, jao jo ye yuvu. Jao mi pa irubishá o yapuji 1,500,000 guaraní, jaje i. Nay por ahí ningo ñamoí umi cuave en birirupe tuwi repicue wijina. Oñemongetarire hiko ay oñondive. Oyogua jese peñay un ba apujarañu. Teta ambu e guacuera oñeño tirendagua. Cementerio. Upevare, petendako anga pebe oñejenoi tuguñu. Peixo yehu oigo hangua profeta Jeremías he ima baikue. Oyapuju hiko ay umi 500,000 guaraní. 30 plata agita. Peba ningo peñure pukue. Israel era ikuera omboje piba ekue. Jeremías 32:6. Ha ome epeña umba apojara ñureje, ñanderueteje y hawei shashede ayapojangua. Pilato momba eporandu jesupe. Ha jesu oijina ñembo ijape Pilato, petetazambu jijara renondepe. Ha ha eoporandu jesupe. Depiko juda iguacuera netaru isa. Ha jesu je i ishupe. Añete seja e. Ha umipa irubisha ha anciano cuera, oñe eva yetera moye pejese, ha emba eve tenum bojovairi y chupecuera, upemaramo Pilato o porandú y chupe. Nerejendu y pamba eva yetaje iba jicoindereje. Jesús que tu nom bojovairi y chupe, hande irimba eve te, upevare petetanubisha o jesara muy terei peva. Petetazan bujejara oye pocoa o poijangua petei oye apresaba gui pascua aretepe, ha ecuera bohío y poraboba. Uperamo, Pilato huereco cárcel pepetei yucajara jena cuainteba, jeraba barrabás. Hoimbagui jico ahí ñembuatejape, Pilato porandú y chupecuera. Mabaite gui papi potapo IPM, barrabás gui tenapa jesugui, jeraba Cristo. Pilato y cuaponagui pu arasu, envidia reiguinte o apresaucajico ahí jesupe. Ha Pilato guapu allá jinape o porombo llevaque guapujape, envirecoje y uca y chupe. Ani kereya pomba ebe iba iba coje copotiva reje. Y se happeningo hasa sikuriange pijare. Jaumipa irubisha ha anciano cuera, oje combo e iyatuba guivepe, oyerurejangua barrabás reje, jaoyukaukajangua jesupe, japete tasan bujijara o porandu yevu. Moko ibeba putewi, mabaite papi potapo IPM. Jaja ecuera je i. Epoi barrabahui. Japilato je i y chupecuera. Hamba epico ya pota Jesús y jeraba Cristo. Jausa pucay yo ajico ahí je ivo. Hemos engo y supe cruzure je. Ja Pilato o porandú. Vais agua tembia po va epico ya po. Ja ecuera catu osa pucay jatabe. Toñe mosa engo y supe cruzure je. Ja Pilato o je chavo mba ebeno se enjagüeja eo y potajaisa. Ja apañuayo y cotaja. O hueruca y ja oye pojeite ta iguacuera renondepe ja je i. Se anga y potín coge copotíma ruguiwi, pelleje sape. Jaumite tangua cuera catu ombo jovai. Jubucueto aure ari, jaurera ucuera ari. Upemaramo Pilato opoí y chupecuera barrabasgui. Jaunupa ucarire jesupe, ome en chupe oñemosa ingojangua curusureje. Uperire peteta sambujijara tajachicuera, oguerajá jesupe y soldado rubicharoga guasupe. Jaupepe ombeatupai yerecuevo pe soldado atu. Jaumboí y chupé jicoay y yao, jaumboí y yati ure petein ajoyapu tainteba, jaumñope petein corona ñoatingui guaba, jaumboí y ñacaneje, japetein tacuara pejengue y poacatúape, jaumñesu jicoay genondepe, jañembojor jape jese, jeí y chupé jicoay. Maitei, judá guacuera netarubisha. Jaumdugu jese jicoay, oyapu jupe tacuara pejengue, jaumupay pupe y ñacarupi. Ajetao ñembojori asirire jese jikuay, oipe ape ajoyapu tainteba y yapegui, jaomonde yevu jese y yaomba eteba. Upei, oguerajá jesupe omosa ingojangua curusureje. Jesu omano curusure. Oncebo jikuay ojonguaitipe teinku inba e sire neiguape, jeraba Simón, jaugerajaukai chupe jesu curusu. Onguajevo peteintenda jeraba golgotape, jeiseba akanguerenda, joukai chupe jikuay vino jai, Oyeje apureba y el cue, va e iroitereíbareje. Ja Jesús oja arire do ui. Ja omosa ingurire Jesús pe curusureje, oñembo ya ojicuay y ya ocuereje po aye poraboru pibe. Salmo 22:19. Ja uapujicuay upepe oñangare cojanguaje se. Ja iñaka ari ojejaí, va ereje pa oye yucay chupe. Coba ja e Jesús, juda iguacuera netaru bisha. Ja oñemosa ingurave y gendive curusureje moco y mondaja. Petein y yacatúa gotio, jambue y yasú gotio, jaumí uperupio jazaba, oñe eva y yo ajese, ja oña cambo bababo jese je y jicuay. Ambue peo salva, aja evo inda y catuyo ye salva. oimera moja e Israel de Tanu Visa, towe yuko anga ite ikurusubi, haro yoro viata jese. Jae ningo ojero via ite kurinanderu etereje, oimera moja e ojalku isupe, to salva isupe. He ivo iningo jae, señanderu etera uja. Javei umi mondaja oñemo saingoba jendivepe kurusureje, oñembo joría vei jese. A 12 hora guive, 3 hora kaarupe ve, iñipitumba ibe apere. Pe hora 3 harupi, Jesuo sapukai hatanja hei. Eli, eli, la masa bactani. Pe baje ise, sellara, sellara, ba ere jepare poise hegui. Jaumi upepe oiva, ojenduvo peva hei. Eli apeningo ojenoi. Jaupevo peteiva, oñanija ojapuhu petei esponja, jaumakun vino jaipe, jaumoi peteita cuara apurareje. Jajo uka y chupé. Jajo inje iba y chupé. Yana. Ya echa upa Elías o salva a y chupé. Jesús que tu osa puka y jatán llevivo. O me eye espíritu jao mano. Upe voñan deruetero gaguazú a osa ingo. O sorombo y terupi. Ibate guide ibupebe. Jape ibu ururui. Jao mi itaguazú oyeka. Jao mi tibu sepultura oyepea. Hajetata pichaje copotiva retecue o quema vaicue o puanyevu. Jaoseniré jicuay y tuvugui, ñanderueteo moingo verire y chupecuera. Ojo jicuay Jerusalempe, jaoyeje shaucaje tape. Jape soldado rubichá, jaumi soldado ñangarecova jesureje, ojechavo pe ibururui, jaumi ambuemba eo yehuba, o kujilleterei jicuay jajei. Añete jape coba ninko ñanderuetera u. Haoí curió Pepe gesta cuñá, mombrí guive o mae vagina. Umiva uva y cue jesura pecueri Galilea guive o servijangua y chupé. Gendive cuero y María Magdalena, María, Santiago ja José su, ja se vedeora y cuera su. Jesú o ñeñotún. Caarupetuvo o upeten y cuimba e arimatea igua y pirapire getaba, geraba José. Jesure mimbo eabei. Ja e ojo Pilato rendape ja oyerure y chupé jesure te cuereje. A Pilato o me uca y chupé. A José un guapacua o yo cua Jesús te cue. A olía peteín sabaná potiporame. O moí Jesús te cue y te ve. Y sepultura pejupe. O yo ucaba y cue y taguasupe. Imba enánamo. A un guapayere y peteín y taguasú o botijanguape te ve yurú. A un yupepe o guapejape María Magdalena. A ambue María. Petendao niño tejaro vai. Umirro mangua soldado o ñangarecova Jesús te vereje. Uperiregua árape, peñembosaco hija ara, sábado, umipa irubishaja fariseo cuera oñembuatú, jaojo Pilato rendape, jaje y ishupe jicuay. Caraí, oremandu anigo pe o porombo tabijara, oikovera moguare hueterí jeijagüe, bojapu arariré oikovellevita, erena oñangareco poranjanua, iñeñotinja arendareje, ojasapape ve umin bojapu ara, anijanua jemimbo escuera o u omondaje tecue, jaupei jei tetanguascuerape. Oikovellevija o manoma vaekue apitewi, japeya pupaja, y vayetebeta pe iñeperumbiregui. Japilato jei y chupecuera. Ameta pe me humita hacia tapejo peñangareco caiño tijarin dareje, pepe guajaisa. Jaojojicuay jaomoí humita hachicuera pe oñangareco janua jesu niño tijarin dareje, pe itaguasureje, ombotiva y tibuyuru, jaomoja angaje sei marca, y sello, anijangua ababe oipea. Mateo capítulo 28. Jesús oiko bellevú. Pe sábado ara oja sariré, pe domingo ara con eyuvo, María Magdalena, jambué María, ojo je shahangua Jesús sepultura. Jaoiko peteín ubiriri iguazú, ja peteín ñanderueté ubagaren diguay, oweye ubagagui, jaoipe ape ita, jaoapuji ari. Jajeteo yoguaité araverape, jaeyao morotiku iro irupi aisha, nieveisha, jaomita jashio kujyegui ishuwi oriripa, jaojopa jikuai omanovaisha, jape ibagaren biguaikatu oñe eumi kuñame jajei. Anipe kujye, aikuape jikaja jesupe oñe mosaingoba ekue kurusure, jaandipuribei makoape, oikoe yevuma jaeje ijagueisha, peyupe esha jendagüe, pia eta pejo japeye jemimbo ekuerape, jae oikove yevima o manoma vaekuea putewi, japeina jopen erenonderame Galileape, upebe pejechata isupe, ko amba ea mombe uva peeme katuete oikopavaena. Haojo hiko ai Jesu niño tejare dawi kuhu yehavu atu y share jebe. Hanyani hape ojo hiko ai omba emombe uhangwa jemimbo ekuerape. Mae, Jesu oseo yuhu hangwa y shupekuera jaje i. Maite i. Haoñembo ya haoñañoa hiko ai ipu haomomba eguasu y shupe, ha Jesu je i y shupekuera. Anipe kuhu ye, tapejope mombe usher mano kuerape, ojo hangwa galileape, haupepe seresata hiko ai. Soldado cuera oñembo popegua. Jae cuera ojo allá, bobu mi umita hachia pitegui, ojo avei petaba guasupe, o mombe ujangua umipa irubisha cuera pe, o paitemba e oye juba guive, ja oñembo atirire umi anciano cuera andive, oñemo ipete iñe eme, o me ejangua soldado cuera pe je tapira pire, ja oje combo ejicuai y chupe cuera je ivo. Pemasai coñe ecoba, pues haré orero que allá, o uje mi boe cuera ja o mondaje te cue. Hamba e onwaheramo teta sambuhihara apusape. Orero nye eta ishupeha ando abaimo ain ipeeme. Haekuero ya pujupe pirapire, hao ya po oye ehaisha ishupekuera. Hao peisha koñe e koba oñe mozarambio paiteju dane tapureje ko ara koba pebe. Jesu oyo kwaije mimbo ekuerape. Hao mi once te mimbo ekuera ojo Galilea pe. Pe cerro Jesu he iukajagüepe y chupecuera. Jaja ecuera oje chavo y chupe oye itiji cuai genondepe. Jao y mimi oguero via pa unva. Ja Jesu oñe emboyavo jao oñe evo y chupecuera je i. Oñe me envase ve o paisa guapu acá y vaga ja y vipe. Jupe vare tapejo ja penimo gemimbo e o paitete tanguera pe. Pe bautizai chupecuera tuva ta ira ja Espíritu Santo rera pe. Apembo e chupecuera oya pojangma o paitemba e seja eva cuepe eme. Ya pojangua, apecua pona que se hay happening dive, o paite ara o pape ve, co ara ateguasu.